destiny. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. This looks like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta. Y para mí es un verdadero placer introducirles a los cuatro miembros presentes del equipo DCA. Aquí a mi diestra tengo al mismísimo Wookie. Aquí frente a mí tengo al siempre bien alimentado, al siempre bien cuidado Gordo, al mismísimo Zico. ¿Cómo están? Bienvenidos, qué bueno que vienen por su dosis de pokebolas. Exactamente. Que tú te vienes con las pokebolas, ¿verdad? Pero bueno, y aquí a mi siniestra tengo desde el Fleet, saliendo del House of Heroes, al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa que tiene live streaming con un teléfono que se cae y patrocinado por Suburbia. Eso pasa si tenemos más Patreons, no escuchan este ruido de fondo, ¿eh? Básicamente. Y nos va a alcanzar para irnos a una cafetería decente. No cerrada, no, porque no puedo fumar, güey. Simplemente con más... Que no haya estas desmadres. Ya saben, nuestro carnalito Clark y repartiéndoselas por toda la República, la buena palabra, obviamente. Pequeña pausa, regreso al comentario con respecto a los Patreons. La niña que se queja de nuestros ruidos tribales, mi reina, puedes cooperar en Patreon y con eso nos alcanza. Para que entonces salgamos Te diríamos que un Starbucks, pero la neta está al lado. Está al lado, entonces vale para lo mismo. Y ahora sí, también obviamente muchas gracias a nuestros productores, nuestro productor asociado, Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz y nuestro productor ejecutivo, desde luego, Juan Espíritu, un agradecimiento y saludo a todos ellos. Exactamente, rápidamente para el resto de los Patreons, bola de flojos, bueno, menos dos. Les comentamos rápidamente que este sábado 13 de agosto es la quinta carrera No Geek Left Behind. Chido por los Patreons que van a participar. Si ustedes están en otro estado de la República, ármenla, tienen permiso, ¿no? Levanten, el chiste es que levanten a... No, que no organicen. No, espérate. Por eso se hacen los chistes, no, por eso se hacen todos los demás. No, pero que jalen a su ñoño gordo favorito y lo lleven a correr por lo menos 2 minutos. Güey, con que salgan a comer, aunque sea a carretear pokémones como el güey este. Exactamente. ¿Cómo se llama el brother este? A ver, chécale ahí en Facebook, ¿cómo se llama el güey este? Que me dijo que sí iba a jugar Pokémon GO y yo ya no le iba a molestar. No, güey, no eres Patreon. Solamente los Patreons están fuera de las mentadas y de las agresiones. ¿Estás de acuerdo? Y ellos sí pueden jugar con sus Pokébolas. Hacer lo que se les dé la gana. Pero bueno, rápidamente y a lo que te truje, Chencho. En la semana salió Suicide Squad. No vamos a platicar de ella porque ya saben que es su semana de gracia. Solamente podemos decir que vayan a ver y después ladran. Así de rápido, ¿no? Así de acuerdo. Uh-huh. Lo único que sabemos es que su día debut fue bueno. Sí. Que de hecho estaba arriba de Guardians of the Galaxy. Lo cual en realidad no es tan difícil, recordemos, porque también son récords, el récord de la segunda semana de agosto de película estrenada con villanos, o sea... En jueves, o sea, tenemos... A las 3 de la tarde. Cosas así muy... Y una pequeña embajada en punto muerto y así rinde 25 litros, kilómetros por litro. Exactamente. Y Omar Cabrera, no te voy a dejar de molestar, que te haya dicho que vayas a jugar Pokémon GO, es muy tupex, compadre. Pero no eres Patreon, no estás libre de las noches. Es muy tu Pikachu. Exactamente. Pero bueno, regresando, lo que sí teníamos pendiente para platicar, obviamente la semana pasada no lo hicimos, que era la semana de gracia, porque tuvimos la entrevista con el programa, con Jerry Sandoval. Muchas gracias nuevamente a Jerry por habernos acompañado. Pero el tema para tratar ahora es la decepción desde mi nada humilde punto de vista, de la manera tan gandalla de darle en la torre a algo tan sencillo de adaptar. Oye, qué cañón, neta, digo, porque seguramente todavía no saben a qué nos estamos refiriendo, pero teniendo la oportunidad de ser estrenada en cine... En México, no en Estados Unidos, no, ¿eh? No, hicieron... Pero fue, bueno, y también... Ok, qué bueno que... Que hay un chisme también muy interesante. Que fue también fue estreno limitado, ¿eh? Ah, eso lo hablamos. Fue estreno limitado porque amigos de Sudamérica nos preguntaban si aquí sí se había estrenado en cines. Entonces, no fue estrategia tan internacional ni todo eso. Entonces, fue Estados Unidos, México, hasta donde sabemos, ¿no? Ajá. En Inglaterra creo que también, pero igual fue así como... Fue un día, exactamente. Dos horas, dos funciones y vamos. Ajá, como hicieron la vez pasada, la de... Dark Knight Returns, las dos partes. Esa estuvo muy chida. Ajá, y lo mismo hicieron también con Year One. Exactamente. Si no saben de qué estamos hablando, qué nos estamos refiriendo, estamos refiriendo a The Killing Joke. Les estamos contando un chiste. No, no lo hagas, güey, no lo hagas. Un mal chiste. Los tuyos sí son Killing Jokes, no, carnal, pero, y no. Espérate, estamos contando un mal chiste, que es esa película. No, nosotros no, los que lo contaron fueron los, ahora sí que... Y me extraña, siendo de la mano de Bruce Timm y del equipo, ¿eh? No, porque aparte reunieron el talento de voces original, o el más sí, querido. Carajo. Sí, que o sea, es Kevin Conroy, Hamill, está Tara Strong, que hizo el papel de Batgirl, o de Barbara Gordon. A ver, tú que fuiste a la premiere, ¿te gustó? No. Es que no. Fíjate, aquí hay una cuestión muy interesante que platicar. Killing Joke, recordemos que es básicamente el trabajo de Brian Bolland, ajá, porque Brian Bolland fue el que estuvo hostigando e instigando a Alan Moore para escribirla porque tenía muchas ganas de trabajar con él. Alan Moore dice, ok, Brian, eres mi brother, vamos a hacer una historia corta, un prestige format... Una historia, ¿qué quieres que hagamos? Básicamente Alan Moore dice, ¿qué quieres que hagamos? Brian Bolland le dice, ok, ¿sabes qué? Quiero ese tipo de historias, quiero, pues, ahora sí que básicamente que no sea una historia de Batman, no quiero que sea una historia de Batgirl, quiero que sea una historia sobre Jim Gordon. Ok, perfecto, la hacen, sabemos las consecuencias, Barbara Gordon paralítica, de ahí salta en Suicide Squad, precisamente. Gordon sodomizado en el circo. Ella salta a ser Oracle. Bueno, que ya no salta, después, se la llevan rodando. No, sí, mucho después. ¿Cuánto tiempo después sale? Como 3 años. ¿3 años tarda? 3 años. No es inmediato. O sea, la traían, apareció algún tiempo en silla de ruedas. Suicide Squad. Ok. Hasta Suicide Squad es cuando realmente se vuelve Oracle. Bárbara Gordon desaparece a raíz del plomazo en Killing Joke. Desaparece totalmente del mundo de los cómics. De hecho, creo que hay algo donde empieza realmente a notarse la presencia de Bárbara Gordon como Oracle en el Batverse. Es precisamente en Nightfall. Sí. Y de hecho, ni siquiera en Nightfall. Es en Night Quest The Search. Sí, claro. Que es cuando le dice, pues ojalá tú sí puedas salir de la silla de ruedas, no como yo. ¿Ah? Cuando le dice que van a buscar a... Y Bruce se queda sorprendido. ¿Cómo lo sabe? Y Alfred le dice, ¡Sorco! Exactamente. Oye, pero lo interesante de eso es cuánto tiempo pasa, porque la historia de Killing Joke es que del 88-89, ¿no? Sí, básicamente. Y de Nightfall, ¿cuándo empieza? En el 93. Estamos hablando de 4 años. Para 4 o 5 años. Lo más impresionante es que no le haya prestado su terapista. No, es que... La Sasha Kingsolving. Sí, qué poca madre, güey. Kingsolving. Ah, cierto. O sea, lo arregló creo que en un mes, güey. Y la otra... Pobre, nada. Pero recuerda que lo arregló con un recostón, se le pone encima y le arregla la espalda. Ay, sí. Pues parece película de esta que me están platicando, de Killing Joke. Básicamente. Hablando de recostones, caray. Pero bueno, para que entiendan el contexto y la mentadera de madres, la película la podemos dividir en 3 partes. La animación la podemos dividir en 3 partes. La primera y la tercera parte es una reverenda basura. Ajá. Rápido, ahí está el resumen. Y la segunda parte realmente es muy buena, salvo el final. Estuvieron teniendo un gran final. Bueno, y la regaron durísimo. Vamos por partes. ¿Qué es lo que pasa en la primera parte de la película? Ay, bueno, tenemos... aquí también hay que reconocer quién es quien la riega o quien le pone lo que no. Es Brian Azzarello quien trabaja haciendo la adaptación. Y parte de lo que está ocurriendo ahí es... tenemos una presentación de una historia de Batgirl. Básicamente es el conflicto existencial, donde también se le da más peso al personaje de Batichica. Cuando la historia no es de Batgirl, entonces tienes el conflicto en el cual ella está resolviendo caso, Batman como que no le da mucha entrada para que ella tenga un mayor presencia, porque aparte ella es parte que puede ser afectada, entonces Batman es proteccionista, ahí también tenemos especie de daddy issues. Llega un punto en el cual ya hay un conflicto, literalmente se pelean y lo que pasa, como buena telenovela mexicana, después de darse cachetadas, empiezan a darse de recostones. Exactamente. Es, make-up sex. Así de repente, make-up sex. Eso vende. Exacto. Uh-huh. Y le aplica, como habíamos dicho fuera de línea, le aplica el Catwoman y se lo... El Winixazo. Se avienta el Winixazo, se forza en Batman en la azotea, de la forma más chafa del planeta. ¿En la azotea? Sí. Así es. Y una gárgola espantada lo ve todo. La gárgola, ¿cómo la hacía Wookie? Así se quedó la gárgola. Que comieron de su ya vieron cómo hace la gárgola. Exactamente. Pero el punto de todo esto, si hubiera sido una historia no dentro del arco de Killing Joke, hubiera sido la misma mierda. Sí, pero no habría problema, no habría tanto problema, en pocas palabras, porque estás agregando alguna historia que no necesitaba ese extra. Voy a decirles, como diría cualquier fiel sirviente de Alan Moore o el mismo Alan Moore, ya ven por qué me encabrona que lleven al cine mis historias. Que de hecho aquí sí se lo justificaría yo totalmente, ¿eh? Aquí sí. Watchmen no. 300, ¿no? 300 no es de Frank Miller, es de Frank Miller. From Hell. Extraordinary League of Gentlemen. Sí, sí, sí. Sale Sean Connery, güey. Me gusta. La pasa. Es mala, pero... Es palomera, güey. No, es muy mala. Es mala. Pero me gusta. Pero no es Catwoman. No es Catwoman, güey. No, Catwoman no, sí es Electra, para que se revuelque. Sí, no es Catwoman, no es Electra. Entonces, ya ahí la salvamos. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? En lugar de darle una verdadera relevancia a Barbara Gordon dentro de la historia, no deja de ser un gimmick muy chafa. Para todas las feminazis que nos escuchan, sí la objetivizan. ¿Sí? ¿En esta historia sí? Sí. O sea, en la animada. Sí, totalmente. En la media hora. En la primera media hora. Es objetivizado. Lo curioso es que están tratando de hacer, y las justificaciones que ha dado el mismo Azarello y otras personas es, no, es para darle un trasfondo y que se vea que es un personaje más construido. No, no es cierto. Discúlpense. Azarello, curiosamente, es quien, quien hace la adaptación, ¿verdad? Sí. Qué triste, porque como lo decimos, Azarello tiene grandes cosas, pero es hit and miss. Es que no. Exacto. Sí. Entonces, digo, el problema es básicamente que Barbara Gordon no deja de ser una escuincla, así tal cual, una escuincla caprichosa, berrinchuda, obsesionada con Bruce Wayne, bueno, con Batman. ¿O sea, es la hija de papi? No, es Junior. Ni siquiera. No. O sea, ¿disminuyen el papel de Gordon? No, en la primera mitad no sale ni Gordon ni aparece. Es así. Que una cosa no era que... la gárgola que hacía. Probablemente, es que si ves en las de sex, mi mamá me lo decía, aléjate de las mujeres, te puede caer la maldición. Y sí, me empezaba a convertir en piedras. ¡Ay, ya empecé! Oye, pero un detalle que quería mencionar, bueno, vía Twitter yo ahí daba ese desglose o en Letterboxd, así en el comentario de eso. Está por acá. Es el detalle de que si hubieras hecho, y de hecho ya tenía mi pitch, hazme una historia de Gordon resolviendo un crimen del Calendar Man, algo bien sencillo. Ajá. Enfócate en Gordon, él sí es el personaje principal de esa historia. Bárbara es por meter un personaje femenino a huevo, literalmente. En teoría, y eso es algo que bien dijo mi carnalito Zico previo al programa, que básicamente la presentación de Bárbara Gordon en esta media hora previa era simplemente para demostrar que le calaba, que había algo que le llegaba a Batman. Fíjate que ahí es triste verlo porque curiosamente quiere decir que no entendió la historia a Azarello, siendo tan sencilla. El hecho de afectar a alguien con el disparo que recibe Bárbara es para afectar a Gordon, no para afectar a Batman. No, y lo dice. Empecemos por ahí. Lo dice la misma historia, es muy sencillo. El Joker se lo dice a Batman. Quiero demostrarle al mundo y a ustedes dos, básicamente, o sea, al Joker, a Gordon y a Batman, que todo mundo puede terminar siendo como yo si tiene un mal día. Punto. Que esa es la diferencia entre ser yo y ser cualquier otra persona. Un mal día. Ese es todo el trasfondo, efectivamente. Y el chiste que cruza la línea. te cruza la línea. Sí. Atrévete. Sí, sí, sí. O sea, que dices que por desgracia, también eso ya lo comentaremos después, no lo cuentan bien, tampoco el chiste, no, cabrón. No, no, el punchline se pierde. O sea, textual, el punchline se pierde. Híjole. Entonces, honestamente, sí, la animación no es mala. ¿Es tipo Bruce Timm? Es inconsistente, de exacto, hecho. Sí. Sí, es inconsistente. Porque, o sea, por si ejemplo, es mala, entonces. No. Toma parte del arte de Bolan, como han sido las últimas adaptaciones. Sin embargo, ves Bad Gear y de entrada se ve que es su estilo de la serie animada. O sea, los ojotes. Estilizada un poquito, exacto, pero es lo pero mismo. Pero no es Bolan. No, ella no es Bolan. Porque de entrada no hay una referencia de Bolan. Pero sobre entonces Bad Gear, igual. En y por eso lo de sí, Bárbara. Exacto. Pero entonces igual y por eso no sí es pasa lo que sucedió, o sea, de tratar... Sí, porque decir, nada más pasa lo que sucede, carnal, de ninguna otra yo manera. Yo lo sé, carnalito, mesmamente, pero curiosamente que todo lo agregado chafa y payolesco se avientan con otro estilo de animación. Ajá, exactamente. Todo lo que es realmente The Killing Joke lo tratan de hacer con el estilo Bolan, ¿es así? Sí, sí, sí, tal cual, tal okay cual. Ahora, hay un le integran un par de cosas, obviamente, a la historia, ya lo que es el Killing Joke, ajá, que el número musical está cute, así nada más. Pero va bien porque el cómic sí te da a entender como que el güey está cantando. Ajá, o sea, es coherente. Sí, sí, sí, o sea, y es parte de la personalidad del Joker. Lo que es la historia en sí de Killing Joke, de cuando llega Batman a Arkham, que encuentra que no es el Joker el que está hasta 3 segundos antes de que termine, estoy hablando de la animación, ¿eh? Están tratando textual Killing Joke. A ver, yo tengo una pregunta. Mejoran algunas partes como cuando llega Batman Arkham, que en vez de que nada más se vea Dent en la puerta, el güey está desesperado por alcanzar su moneda. Sí. A ver, aquí trataré de fungir más o menos como entrevistador de ustedes que ya la vieron, pero... ¿Estás practicando para la próxima entrevista con invitado? Efectivamente. Okay. Para que ahora vean que sí puedes hablar, carnal. Abuela, okay, no soy el Buki. Pero aquí estoy tratando de ver. ¿No consideran que el primer error es tratar de llevar una historia tan breve, porque es breve, a una adaptación cinematográfica que te la vas a acabar esa historia probablemente en 15 minutos? 20 minutos y le tienes que agregar paja y no sabes qué agregarle como tal, porque cuánto dura esta animación y si sucede o no sucede esto. Adelante. La animación, la película te dura 1 hora 10 minutos. Ajá. La historia principal yo creo que te da para 35, 40 minutos máximo y precisamente son 20, 25 minutos lo que es extra de lo que nos quejamos. Lo que es basura. Yo lo hubiera dejado como un episodio de 40 minutos, punto. Punto. Mejor. Sí podías extenderlo a 40 minutos sin ningún problema. Porque sí daba. Nadie es tan bueno. Cada quien habla según su experiencia. Exactamente. Hay quienes salen a cazar pokebolas porque nada más así dicen. Bueno, hay okay, sí, más de 40 minutos. Pero bueno, el punto de todo esto es que sí pudieron haber extendido la historia central. Hay algo que me llama poderosamente la atención y es algo que comentaba yo con un amigo. Él decía que pues, Bruce Timm lo que quería era extender ese un par de episodios de New Gotham Adventures, que es la última temporada de Batman Animated Series, que es donde se da una relación, que de hecho sale hasta en The Mystery of the Batwoman, ajá, que es la relación de Bárbara y Bruce. Ajá. No. Honestamente, no proyecten sus necesidades pubertosas en guiones que no son. Simplemente, y eso lo declara Bruce Timm, es necesito extender la historia para entrar en el formato de película de 1 hora que me están exigiendo. No me están pidiendo ni sugiriendo, me están exigiendo que lo tenga para que de esa manera pues no se salga de la línea de animaciones, ¿no? Yo creo que en el momento de hacer eso y concentrarse en un personaje que no salió más, ok, sí, es parte necesaria, no importante ni la más importante. Es daño colateral. Exactamente. Yo creo que concentrarse tanto en ella no viene al caso. Esos 20 minutos se pudieron haber ocupado más, como bien comentaba DC, en una historia de Gordon. Ajá. Se pudieron haber concentrado en una historia, no sé, del mismo Batman, en una misma historia de... del Joker. Hay otra cosa que también me molestó de sobremanera, no estén de acuerdo conmigo, la idea de que cuando el Joker se escapa de Arkham, bueno, cuando Batman se da cuenta que el Joker se escapa de Arkham y lo sale a buscar, el primer lugar a donde lo va a buscar es abajo de un puente, vendiendo media, así como nosotros, güey, quemando secuenciales, ¿no? El güey está... ¿Está en el clásico tambo incendiado? No, el güey va a buscar a prostitutas y las primeras que interroga son prostitutas. Porque él sabe que lo primero que hace el Joker saliendo de Arkham es ir a buscar putas. No, o sea, sí sale esa escena que realmente no tiene nada que ver, pero primero van respetando, está investigando tal cual las viñetas, uh-huh. Y uno de ellos le dice, ve a buscarlo allá. Ajá. Y es... por eso Batman dice, allá. Sí, exactamente, sí, como que why because por qué, ¿no? Exactamente. Entonces, a mí se me hizo innecesaria esa parte. Es innecesaria y aparte si... Supuestamente están agregando todo lo de Bárbara para que no sea un objeto sexual, lo que sea. La acaban dejando siendo una obsesionada nada más. Sigue siendo un objeto al final del día. Y esa escena agrega, dice, ya, y no ha venido el Joker con nosotras porque ha de haber encontrado a alguien más. Y de ahí se va a la escena donde llega el Joker y le dispara. Sí. O sea, son cosas que es como que... Bueno, qué bien, Smith le hubiera bajado los pantalones. Sí. Pero ¿estás de acuerdo que son pero escenas que alguien lo haga malo, no tiene que venir alguien a querer ganarle? Exactamente. Pero ¿estás de acuerdo que son escenas innecesarias? Completamente. O sea, son cosas que así como que no mejoran nada la historia. Si dijeras, le aportó, nos demos, no aporta nada. O sea, o sea, ¿qué tanta importancia y relevancia le dan entonces al comisionado Gordon? Porque es lo que me extraña, o sea, realmente es el elemento principal prácticamente de la... Vuelvo a lo mismo, la primera media hora, James Gordon, ni siquiera sale. No tiene nada que ver en la historia. Porque ni siquiera sale Bullock en la primera parte, ¿no? Cuando están atrapando al monito este roba no. A mi tío, al mafioso Guanabí. Bullock sirve en la escena de transición de esa media hora que no sirve, uh-huh, a que ya inicie como tal de King Joke. Exactamente. Bullock sí podría haber estado con las señoritas. Bullock sí. Sí. Pero ¿no? son cosas que dice así como que... Nieh. Gordon sí aparece y sí tiene todo el peso, insisto, en la siguiente media hora de la película, porque es la adaptación de Killing Joke. Que es lo que dices que sí está bien hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo del circo, todo el número musical, por lo que oigo que interpreta el Joker, está muy bien ejecutado. Sí, no, Mark Hamill, sí. Maestrazo, ¿eh? Maestrazo Mark Hamill. No, se divierte, Mark Hamill se divierte. Él fue de los primeros que pidió que se hiciera esta animación. Cuando, la primera vez que dijo que se retiraba de ser el Joker, dijo, volveré solamente si hacen The Killing Joke. Y yo creo honestamente que nos pudimos haber ahorrado el regreso de Mark Hamill como el Joker. No por la actuación, sino por la historia. Final. Exactamente. Totalmente de acuerdo contigo. Kevin Conroy, espectacular, sigue siendo Batman después de 25 años. Es que esa voz es brutal. He's the knight. Brushy, brushy, brushy, brushy. Eventualmente les pondré por qué el brushy, brushy, brushy, brushy. Pero te digo... Bien, esa parte bien, me agradó. De hecho, los flashbacks, el cambio de voz que hace Hamill a cuando el Joker, no es el Joker todavía, sí, está muy bien logrado. Sí, honestamente, sí está muy bien hecha esa parte, lo que es todo, la parte del Red Hood, la esposa embarazada, la muerte de la esposa embarazada, las entrevistas con los mafiosos en el barecito. Exactamente, cuando llegan los policías a avisarle de la muerte de la esposa, si es una escena que dices... Ya valió madre el mundo. O sea, aquí ya el mundo se acaba de ganar a un tipo demasiado desquiciado. Gotham beware. The Joker is free. The Joker is wild. Gotham from Hell. Sí, ándale, casi. ¿Firebird o quién es? Nightwing y Flamebird. No, son otros güeyes. Pero que Gotham's girl. Yeah, right. Pero hasta ahí dices, bueno, rescatable, 30 minutos, bien, perfecto, no hay bronca. ¿Qué es lo que pasa después? Termina la historia y nos ponen a una Bárbara Gordon nuevamente, con el mismo estilo de dibujo de la animación de la media hora que es basura. Nos ponen a Bárbara Gordon que ya domina la silla de ruedas, que ya, güey, ya jugaba básquetbol, ya todo. Ella salva el mundo en silla de ruedas, güey. ¿Sí? Cabrón. No, es otro pecho. Será Batwoman. No, Batgirl. Batgirl, no, sí, no, es cierto. Oye, pero entonces ahí el pseudo discurso feminista tiene una cuestión muy particular, porque ella está luchando por su lugar y por su reconocimiento propio que Batman no le da, uh-huh. Y en el momento en el cual ella tiene una discapacidad, resulta que es más chingona que Batman, al final. No es más chingona que Batman, nadie puede ser más chingona que Batman. Lo estamos platicando en el Behind the Mix, ahí lo verán. Pero definitivamente nadie puede ser más chingón que Batman, ¿estás de acuerdo? Because he's Batman. Hasta Superman, con 25 años actuando antes, está en duda. Porque así lo dijo Grant Morrison, y háganle como quieran. Y aparte es Batman, y háganle como quieran. Pero él también hizo Superman, quien está arreglando el sol. A ver, Batman, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu Batman? Sí. Seguramente cobrando la cuenta de la luz, cabrón. No, básicamente era así, este güey se va a morir, este güey, ya chingue. Ya la hice, ya me quedé como líder de la liga, ya la hice. Wonder Woman, where are you, baby? Sí, Lois, te voy a consolar, cómo no. Pero bueno, retomando. A mí esa parte que de repente Bárbara Gordon ya no se ve con un trauma ni algo que le pese, que llegue así directamente, ya llegué en silla de ruedas, mi edificio curiosamente inmediatamente tuvo la rampa para discapacitados. Y mínimo un letrerito meses después, un año. Algo, no pusieron nada, no hay una transición. Es más o menos como estamos hablando que pasa con King Solving. No, cuando agarra y de repente Batman está arreglado en un mes. No manches, güey. No, pero te voy a decir una cosa. Con la película, con Bane. Sí, más bien. Aunque curiosamente ahí se te manejaron que fueron varios meses, que misteriosamente la bomba no iba a explotar en 6-9 meses, no claro, importa. Y Estados Unidos puede tolerar una ciudad en sitio 6-9 meses, no tiene ningún problema y nunca la va a invadir, ¿no? Exacto. No, claro. Simplemente lo intentan, decide... pero no lo logran. Claro. Pregúntale a los negritos en Los Ángeles en el 80 y tantos, ¿verdad? 86, ¿no? Sí, que bajaron los apaches y les pusieron una putis en 2 minutos. Exactamente. Güey. No, man. No, pero aquí lo curioso es que a Sandra King, o sea, toda esa basura del Night Quest, el The Search, básicamente... Que es, sí hay un desarrollo. De hecho, Sandra King Solving aparece previo a The Breaking of the Bat. Ajá, sí aparece. Sí, claro. No, sí es hay... personaje mágico, pero... El problema es la manera tan chafa en la que resuelven ese problema. Bueno, hubiera sido más chafa que le... Hubiera sido más chafa que le quitaran la máscara y misteriosamente se da cuenta de que todo era un sueño y ya no tiene que ser Batman Azrael y... Pero el final se acercó, güey. O sea, tan anticlimático que se acercó. Te voy a decir una cosa. Yo hubiera preferido que los maestros de China o estos con los que se pelea después, mejor lo hubieran mandado a curar ahí, le hubieran dado sus acupunturas, pendejadas, se me hubiera hecho más... poquito más... A mí se me hubiera hecho algo más creíble. Estás hablando del tercer güey del universo DC con más lana. O sea, ya ahí se las dejo. No tengo que decir más. O sea, él puede pagar unos tratamientos poca madre. Exactamente. No es así como que, güey, la caja chica. No, no hay. La caja chica es la deuda externa de cualquier país sudamericano, güey. De acuerdo contigo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Pero ahora, nada más, de todo esto que es lo rescatable... La media hora. O sea, es lo único que realmente rescatable. De hecho, espérense que ocurra no el corte del director, sino el corte de algún editor que literalmente corta esos fragmentos y la trepe a YouTube en un mes, probablemente. En realidad no es muy difícil porque no hay mucho. Y otra cosa, ya nada es para... Pero el final dice que le parte la madre. Sí. Eso es como salvas algo si no tiene un buen... Es después de los créditos. Ah, bueno, eso... No, eso es previo a los créditos. No, ya nada, ahora sí, para terminar el bloque y terminar lo que es esta parte del Killing Joke. Un final tan sencillo que al mismo tiempo te lleva a tanta discusión, ¿no? Como todos sabemos, no voy a especular si es o no es, punto. Nada, les voy a narrar las cosas como son, como aparecen en los cuadritos. ¿Mata Batman al Joker? Te voy a escupir. Acércate, te voy a escupir, güey. No, precisamente esa parte, que es la que da discusión y no me interesa entrar en esas controversias. Estamos viendo en la historia, en el one shot, cómo le cuenta la broma al Joker a Batman. Batman pone la mano en el hombro del Joker, se empiezan a reír. Y y... ¡Ríete, cabrón! No, si me río, cabrón... Si me río, cabrón, me van a caer en otras mesas, güey. Pero bueno, el punto es que cuenta el chiste el Joker, se empiezan a reír, se desaparecen Batman y el Joker del cuadro, se ve la risa, porque es un cómic, se ve la risa del Joker, cómo se va perdiendo con el ruido de las sirenas, como el cuadro termina como la línea charco. Se va diluyendo y hasta desaparecer, ¿no? Que es un charco nada más. Ya lo que quieran especular, que si lo mata, eso no es, no es trascendente, porque para eso es un final abierto. Sí, por eso se tratan, y si pusieron atención al chiste, todo eso es lo que te lleva a la conclusión y te deja especular lo que quieras. Tu propia conclusión. Honestamente, si toman en cuenta que Barbara Gordon queda inválida a raíz del Killing Joke y se vuelve canon y entra en continuidad, Batman no mata al Joker, idiotas. Porque el Joker sigue saliendo en otras historias. O sea, déjense de mamadas. Punto. Simplemente regresa para matar a Jason. Exactamente. O sea, así de rápido. Dejen sus especulaciones taradas. Y si ustedes quisieran que Batman matara al Joker, entonces todo lo de Oracle no aplica. O sea, son tres neuronas funcionales, güey. Ajá, o sea, créanme. No necesitan ser los detectives más grandes del planeta para amarrar hilitos. Pero entonces, ese es el problema. El problema es que aquí en la película, en la animación, pasa lo mismo, cuenta el chiste, se empiezan a reír, etcétera, etcétera. Pero nunca llegan las patrullas. No las escuchas. No, nunca. No se mezcla la risa en fade out con las patrullas en fade in. Ajá. Entonces, todo el punch de esas últimas tres viñetas se pierde. Son dos páginas. Son tres viñetas. Viñetas, sí, tienes razón. Viñetas, carnal. O sea, es que está tan bien hecho que tú te proyectas una historia tan... tan bien detallada, con esas tres viñetas, tienes razón. Exactamente. Que te da coraje que no las interpreten bien. No era más difícil que eso, güey. Es risa, fade out, y aparte la risa de Mark Hamill. Aprovechala, o sea, ese güey podía haberlo hecho sin ningún problema. La risa no es fea, no está mal hecha, pero como no se mezcla con las patrullas, y no está la lluvia cayendo, o sea, no se nota ese full circle de la historia de Killing Joke. Que empieza exactamente con un charco, con lluvia, cuando Batman se baja del Batmobile para entrar a Arkham Asylum. Ajá. No hay ese full circle. Mira, yo creo que eso es lo que me emputeció de esta madre. Fíjate que oyendo esto, me da a entender... ¿Te das cuenta? Que se pierde la historia como tal. Tratan de hacer una historia para ser importante a Bárbara, para empezar. Que ella se vuelve gacho, pero es un MacGuffin de cierta manera. Sí, lo es. Es un hilo conductor. Nada más. No, ni siquiera es, como lo dijo Dan, el daño colateral, güey. Le quitas peso a Gordon, que es al que tienes que verlo sufrir, porque le disparan a su hija. Sí. ¿Por qué? Porque lo tienen torturado en un circo, lo humillan. Unos freaks. Sí. Unos freaks. No lo torturan físicamente. Mentalmente, la tortura es mental. De hecho, no, se lo llevan a una fiesta sadomasoquista, por eso es el vestuario. Exactamente. Nosotros de malpensados, ¿eh? Okay. Es que estaba haciendo sus audiciones para Watchmen, güey. Exactamente. Y todo el meollo de esto es la relación, la línea tan delgada que tiene Batman de convertirse en el Joker. No, Batman, Gordon. Gordon, tienes toda la razón, Gordon. Porque el chiste va por ahí. Sí. Exactamente, cualquiera puede pasar esa línea y convertirse... en alguien muy malo, en cualquier día malo. Un día de furia, como si vieron esa película. Ah, textual. Es eso. Textual. Es eso. Y entonces al final, y dices que la última escena, aparte post-credits, aparece ya como Oracle. Para acabar de amolarla. O sea, realmente creo que no entendieron quién era el personaje central de esta historia. No entendieron nada. Fíjate que caen, se vuelve gacho, pero un feminismo. De decir, si ella fue la agredida, no sabemos si la violaron, lo que quieran. O sea, que supongan en sus mentes que no tienen que suponer nada, que no se muestre como tal. Abusan de ella mentalmente, le disparan, es juzgada, tenía un romance y después lo pierde. O sea, todas esas pendejadas que le metieron de telenovela para tener un final heroico y ser la nueva Oracle. Ajá. Ser una fregonada. No la nueva, ser Oracle, porque antes no había. Bueno, buen punto. Pero bueno. Creo que se pierde completamente la historia. Es innecesario, honestamente no entiendo, como bien lo dijo DC, y estoy totalmente de acuerdo con él. Pudo haber sido una historia de 45 minutos que no tenía, no entiendo la necesidad de hacer productos en línea de una hora en animación. Pues es como una película de 2 horas y media o 2 horas 40, no son forzosas, puedes hacerla de 1 hora y media. Exactamente. Ajá, entonces, honestamente, sí era para cumplir con cuotas de tiempo. Se me hace innecesario, se me hace muy chafa, se me hace muy barato. Bueno, y sobre todo por dos detalles que son importantes de mencionar.

roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you. And dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Gathered together from the cosmic reaches of the universe, here in this great hall of justice, are the most powerful forces of good ever assembled. Superman. Batman and Robin. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único por este tanto cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta. Y le recordamos que este segmento llega a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior estuvimos platicando básicamente de todo lo mal que está adaptada. No, no está mal adaptada, lo mal ejecutada, extendida. Ya está The Killing Joke. El armado. Lo mal armada que está, lo mal... hilada. Hilada, actualizada, estandarizada, homogenizada, despasteurizada. Yo no puedo creer, y estoy muy... No ofendido, porque realmente me vale madre, pero realmente estoy muy sorprendido de que todas las feminazis no estén ranteando, güey. ¿Has visto? ¿Alguien ha visto un comentario de alguna feminazi que haya ranteo con respecto a esto? No, yo creo que ni la vieron. Yo creo que no. ¿Tú llegaste a ver algún comentario o has visto algún comentario de una feminazi quejándose por cómo tratan a Barbara Gordon? Pero claro, desde luego, mi feed de Twitter que tengo bloqueado está lleno de ellos. ¿Sí? No. Perfecto, perfecto. ¿Tú, carnal? No. No, o sea, eso es lo que me extraña. ¿Dónde está todo ese ranteo de no la, la objetivización de la mujer? ¿Y dónde están los derechos? ¿Y dónde está bla, bla, bla? En serio, ¿creen que esto que están haciendo en realidad es a favor de...? Cuando la transforman en... Hago lo que sea por llamarle la atención a Batman. O sea, güey, claro, es lo más feminista que puede haber en este planeta. Pero bueno, en fin, el equipo de DCA concuerda y es un epic fail la adaptación de Killing Joke, ¿sí? Burn, mother, burn. Sí, burn, burn, motherfucker, burn, mother, exactamente. Exactamente. Así tal cual, sí, es la calificación que le damos. ¿Tú estás de acuerdo, Dan Campos? ¿Tras? Estoy pensando ahorita que podría ser una mejor, No, no estoy de acuerdo. No, sí, lo que dijeron, ya. Sí, burn, motherfucker, burn. Ya estás pensando hacer una edición. Exactamente, voy a hacer mi versión, exacto. Cálmate, pinche. ¿Y va a ser porno? ¿Va a ser porno? No, por cierto, la porno que no es de Axel Brown, digo, esta es breve cultural, está bien chafa y se grabó hace como 5 años, o sea, no tiene nada que ver, solo porque sale Joker con una supuesta Bárbara Gordon. No. Entonces, no. Ok, perfecto. Pero bueno, pasando a cosas más agradables, ¿hay algo más agradable? Claro que sí, Powers se queda en la segunda temporada. Sí, confirmado ya. por Bendis, maestro. Que curiosamente en su timeline dice: no, pendejos, yo no la cancelé. ¿Sabes cuál es el problema? Todavía le contesta a otro artista, no me acuerdo quién es. No mames, que tienes que aclarar eso. ¿Sabes cuál es el problema? Que la gente no sabe leer. Ajá. Y el problema es que para ser un tan buen escritor, como que 140 caracteres no le dan a Bendis para Twitter. Nos deja las cosas inconclusas. Hace, o sea, contó que son 3 tweets. Son 3 posts los que pone en Twitter. Hace pensar, o sea, si tú lees el primero nada más, hace pensar que sí, que él fue el que dijo: no, ya hasta aquí llegamos. Si ya que los otros dos dices: ah, no, perdón, hay que leer completa, hay que tener toda la información y ya después seguimos, ¿no? Pues es que Bendis, para los que creen que se leían en 3 segundos, no, es Talking Heads, entonces necesita mucha palabrita, güey. Por eso, Twitter no es lo suyo. No, en Facebook debe... El Candy Crush es lo suyo. El Candy Crush, el Soda, el... Farmville, todo pinche... Madre, güey. Pero bueno, Pokémon seguramente también, cabrón. No, porque tiene que salir de su casa. Él le hace todo que tenga que estar cerca para poder seguir escribiendo. Pero, honestamente, mucha gente llegaba a preguntar, oye, ¿qué onda? ¿Alguien ha visto Powers? ¿Tuviste Powers? ¿Tuviste Powers, carnal? No le he visto, carnal. ¿Tú no, la viste? No, soy sincero. Yo vi 3 episodios. No vi más. ¿Por qué? Porque no me atrapó. Honestamente, no me enganchó. ¿Por qué no me enganchó? La historia... Ni que fueras Pokémon para que te atrape. Pues traigo las... No, pero bueno. El punto de todo esto es que el problema que tiene Powers no es que sea una mala historia. Powers es una gran, gran historia, honestamente. El problema es la manera en la que está filmada. La manera en la que están los defectos especiales. O sea, está pobre. Pues parece serie de los 80s, güey. Por eso es pobre. Así es de cual. Pobre producción, punto. Sí, es de, o sea, pobre, tú, pobre de Bendis. O sí. Sea, tú ves ahorita una historia de Legends, un capítulo de este, dices, güey, qué pedo, güey. Estoy viendo una serie, se ve vieja. Puedes ver una serie de Agents of S.H.I.E.L.D. y es muy superior a Powers. Ok. Curioso. Con todo y que Powers sí tiene superhéroes, ¿eh? Sí tiene poderes desde el primer episodio. Sí, claro. Con todo y eso, Agents of S.H.I.E.L.D. es superior. Oye, pero también recordemos que es muy importante y que tal vez no han considerado. Powers es un producto que se lanzó para qué plataforma. PlayStation. No TV. Va a contar con un presupuesto que es para televisión, aunque no. Sea CW no. O algo menor. No, pero estamos equiparando. El problema es que es un Netflix hace 10 años. Exactamente. Que no tiene tanto, ¿no? Pero no. Bueno. No, en sus inicios, que no tenías la lana para producir, no te arriesgabas a tanto, y no tenías ahorita. Uh-huh. Ahorita las series, obviamente, ya le meten un varo muy interesante. No, y también Netflix es un monstruo ahorita. Vamos a ser honestos, también es cuestión de la publicidad, ¿eh? Claro, o sea, la plataforma no ha pegado tanto. No, de entrada, la plataforma que no es así como que, wow, qué bárbaro. Y la segunda, ¿alguien vio publicidad nada. De las temporadas de Powers? Nada, muy raro. No, tú viste, tú sí viste. Es que riendo. Tiene sí, que ver sí. Con lo mismo. Sí, pero sí hubo. Jugando. Exactamente, o sea, estaba sí. Muy limitada y muy, mucho por ese sí, sector. Yo en mi PlayStation sí lo veía, ¿no? Yo de creo hecho, que yo me enteré de la cancelación por PlayStation. Okay. Había más publicidad precisamente por Blim, aunque les duela, que precisamente de esta serie, ¿eh? Pues es que Blim se publicita en sus canales, güey. Exactamente, y es de manera masiva. Sí, y con mayor alcance. Exactamente. Ahora se me hace muy raro que el mismo Bendis no haya... propuesto, no haya visto la manera de hacerle más publicidad a su propia serie, ¿no? Yo te lo intentaba. Pues sí, pero ¿cuántos seguidores tiene? ¿Cuántos seguidores tiene Bendis en Twitter? ¿Millón? ¿Llega el millón? No llega el millón. Yeah, ok, ahí está el secreto. Ahí está el quid del quo, rápidamente. No, pues no, si no es cara de Levin o lo que sea, pues tiene más, obviamente. Sí, pero ella no es, bueno, sí, se promociona ella constantemente y no tiene Instagram. Pero, ¿no tiene? No sé, claro, Levin claro que tiene Instagram. Yo la sigo, aunque yo no tengo Instagram. ¿Para qué, güey? Aunque no lo creas, güey, Bendis es una persona que toma fotografías hasta la pared. Pero curiosamente postea mucho arte. Arte de todos, páginas y todo, ¿no? ¿Sí? Toma, pone fotos de sus hijas negras. Perdón, no soy racista. No, o sea, pero... De hecho es muy chido ese detalle. Son niñas africanas que la adoptó. No, pero él usa... Se la pasa posteando arte de todo mundo. Se la pasa posteando pura pendejada, si me preguntas a mí. 157 mil seguidores. Ok, no, eso no salva una serie de televisión. Háganle como quieran. ¿De cuánto se gusta que sostengan PlayStation? No, pero pudieron haber hecho su propuesta en change.org, ¿no? Sí, sálvalo Netflix. Claro, sálvalo Xbox. Hablando sálvalo Xbox. Wii. Amazon. Oye, curiosamente, ahorita que están mencionando eso, digo, es muy interesante porque está sufriendo ajustes las series de ABC. A veces sí la pasan, a veces no. A veces, no sé. Y dice que los míos son malos. Se pega, güey. 10 años conviviendo contigo, carnal, algo tenía que malaprender. Curiosamente, ABC está replanteando sus series. La única que queda vigente como tal es S.H.I.E.L.D. Se cancela Most Wanted, todo, pero también tienen en el tintero varias. Se rumora muy fuerte la de Miss Marvel, que es la de... Ojalá y no. La de la musulmana, ojalá y no. No digo, no es mala onda, ¿por qué? Porque si le quitas, yo creo que Miss Marvel, siendo, para mí Runaway sería siendo el, el personaje que es y el hit que se ha convertido, ¿sí? La pones en televisión, la matas en el cine. Bajo las tendencias de Marvel. Marvel no es de ese güey. En el cine no va para el cine porque ya escogieron a Carol Danvers. No, pero ella es Captain Marvel. Me vale madre. Marvel. Ah, se parece, no manches. ¿Quién es la ídola de ella? ¿La suya de ella? ¿La suya de ella? ¿De quién? ¿De la musulmana? Pues debe ser Captain Marvel. Claro. ¿Y por qué no Mónica Rambeau? Que es más similar en color. Ah, okay, ya. Pero ella también fue Miss Photon Marvel. O el nombre que le toque en la semana. Exactamente. Ah, sí. ¿Cómo te puedes identificar con una negra así? No me lo estoy alburando. No es albur. ¿Es película de Axel Brown? Sí, es película de Axel Brown. No, es el problema. El problema es que Mónica Rambeau, uno de entrada, no era mal personaje Mónica Rambeau. El problema es que y fue líder de los Avengers. En los 80s, 90s, fue su mejor etapa. El problema es que estuvo en el manual de equipo más raunchy de Avengers que pudo haber existido, güey. Le toca una muy mala época, estoy de acuerdo. No, la peor época, güey. No hubo otra peor. Estaba chance. Ahí, ¿cómo se llamaba el doctor este que no era Strange, pero doctor era... ¿Doctor Druid? Ese, güey. Ya, mira... Mantis. Güey, van dos, tres, Swordsman. No era el Swordsman del otra dimensión. Sí, su vieja, ¿no? Pero no le toca esa época. Swordsman de la otra dimensión, eso todo es lo de Bob Harras. Después de Tormenta Galáctica. Black Knight, Cristal, Cersei, Hercules. Puro esto es antes. Que curiosamente, fíjate que a mí se nota que era chavo, pero... El look de las chamarritas dobladas. Eran los 90s. Las sombreras y el peinado de Aquanet. Bueno, exactamente. No, eso era los 80s, ¿no? Pero aquí es el que se usaban. Pero llegó tarde los cómics, ¿verdad? Sí, es cierto. Y Bandita. Exacto. Y la Bandita, porque... Y mi banda toca el rock. No, ok. Andas desatado. Si se la saben, están igual de jodidos, ¿ok? Los tres pusieron cara de melace. Pero curiosamente, quien trata de llevar el mismo estilo, porque Bob Harras era el editor de X-Men. Ajá. Trata de llevar los mismos trajes a X-Men. Uh-huh. Y la que lo usaba principalmente era Rogue. Uh-huh. Rogue era la que empezó. ¿Qué es la única que pegó? Jean Grey y Cyclops también. Exactamente, pero la que realmente se veía bien con el traje era Rogue. Sí. Nosotros como que... Bueno, Jean Grey también me la ponía. ¿Cómo no? Somos Stark, ¿no? Ajá. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo les cambió la cara, malditos? ¿Verdad? Puercos. Pero fíjate, aquí... Es mayor de edad. Sí, ya es mayor de edad, ya es legal. Ya es cancha reglamentaria, güey. 11x11. Pero el punto de todo esto es que... Exactamente. El punto de todo esto es que si tú llevas, bajo las tendencias de Marvel, si tú llevas una cosa a televisión, fuera de Coulson, Pelator en el cine. Ah, pero mira, es lógico que tenga que replantear ABC porque trae un parámetro con Warner que le está yendo muy bien en tele y otro con Netflix. Entonces, obviamente, no tienes que hacer algo para embonar con otra voz distinta. Quítate series y mándalas a Netflix para que peguen. No, pero curiosamente, esto habla también de una... por ejemplo, es que todo esto surgió porque estamos hablando de ¡salva la Netflix! ¡Salva la Blink! ¡A Agent Carter! Es lo mismo, nadie va a salvar a nadie. Son productos... Cada uno de su plataforma, como tal. Y entonces no son equiparables ni son como tal. Lo estaba explicando hace poco el CEO de Netflix. Se me fue el nombre. No es Besos, es ¿no? Bueno, se me fue medio italiano, ¿no? Creo. Algo así. Claro. Ajá. Pero lo estaba explicando. Hastings, creo que se llama. Sí, pero no hay otro. Sí, ese no suena así como que muy italiano. Sí, no. Es que es de Italia del Sur. No. Oye, la tengo. Pero vaya, cada uno es su propia bestia, cada uno no va a llegar. ¿Qué puede pasar? No sé si haga un guest appearance, eso pudiera llegar a ser mucho más adelante, pero no va a pegar más. Es el caso de Constantine. ¿Quieras que no? Bueno, Constantine, recordemos que regresa. Algo? No, él regresa y es oficial. ¿Pero cuánto? Matt Ryan va a ser la voz en la serie animada. No, en la... En la película animada. Espérate, estoy hablando de su serie, güey. La puedes ver varias veces. Te la puedes aventar una vez a la semana. Y Legends menciona que también puede ir por ahí, ¿no? Pero yo creo que va a ser un capítulo o algo, nada más. Lo dijeron desde un principio, que iba para la tercera temporada. O sea, que la cuestión de la magia y todo eso iba a la tercera temporada. ¿Pero tú crees que sea como personaje regular? Sí. ¿Regular? Sí. Porque ya termina su contrato con la obra de teatro. Pero él no puede estar esperando. Ahora sí que va a depender del tipo de chamba o propuesta que le caiga. ¿Tú crees que no le van a estar dando constante chamba y constante varo a Constantine? En animaciones. ¿Te, a Matt Ryan? Te la creería si fuera una cantidad de dinero significativo la que les representa. Ajá, te lo creería si fuera Kevin Conroy. Que probablemente reciba. Y aún más así, varo. Porque Kevin Conroy no en cuántas animaciones no aparece. Porque ya no dio la lana que debía. Tiene no, otras cosas mejores que hacer. No, porque el güey también ya estaba cansado. Digo, él hecho declaraciones. Así que yo no tengo nada en contra de Batman. Y cada vez que me llamen a ser Batman, lo voy a hacer. Pero ojalá me llamen menos. Ah, porque también hay otras cosas que quiero hacer. Digo, es como los actores. Ah, sí, qué chido. Se cansan. Ahora serás Winchester para toda tu vida. Gracias, Paladeki. O sea, ¿no? Pues prácticamente los Winchester van a ser así toda la vida. Esa serie no tiene fin, carajo. Ve a Tom Welling. Pues tú puedes ver a Tom Welling en cualquier película. No sé por qué lo harías, pero puedes ver a Tom Welling en cualquier película. Y va a ser el inútil de Clarky de... No, no Clarky el de aquí. Clarky el de Smallville. ¿Qué le pasó al mismísimo Christopher Reeve? O sea, por más fregón que haya sido, que era pídele al tiempo que vuelva a otra... ¿Les otra... gusta el traje de Tyler Joaquín? ¿Cómo se llame? Está muy raramente armado ese güey. Está muy raro. Bueno, ahorita comentamos eso. Tú puedes poner a cualquier actor que ya sea muy identificado en un papel y definitivamente no importa qué hagas, vas a seguir siendo ese personaje. Creo que el único que se ame... A Mel le está a 3 segundos de encasillarse, güey, porque por más de Casey Jones que lo pongas o pues cualquier cosa... Me voy a desencasillar, ¿qué te vas a poner una máscara? ¿Alguien vio esa película? La de las tortugas, yo no la he visto. Se lo voy a poner de esa manera, ni Megan Fox me hace ver esa madre, güey. Así de rápido. A mi chance sí, si lo encuentro por ahí en un canal... Yo ni en el camión, así como le hace Dan Campos, que dice que va a ver Tarzán en el camión algún día. Es la mejor manera, yo... es 4DX, tiembla como con la acción. Yo no pienso ver las tortugas, no he visto ni la 1, güey. Así rápido, ahorita también sale Megan. Ahorita que hablabas de Amel, ¿llegaron a ver, no sé, el tráiler de The Great Wall con Matt Damon? Sí. ¿Viste el fotomontaje que hacen de Matt Damon como Green Arrow? Fíjate que Matt Damon como Green Arrow sí me la compraría en la película, en el cine. Uh-huh. Y aparte eso ayudaría para que Amel fuera... Ah, claro, como ya tienes el del cine, ya te ayuda a que se libere del peso del personaje. Ay, no, tú estás proponiéndolo para que lo saque la película de Batman, porque declaró que si la dirige su cuate sí saldría, ¿no? Pero es que imagínate la dinámica que tienen en The Brave and the Bold, Green Arrow y Batman, pero con estos dos actores. Queda perfectamente. Honestamente, estaría Beryl y Pimper, ¿eh? Beryl y Pimper. Pero insisto, entonces, ¿cuál es el problema? Dijo nunca nadie. No, el problema es que de repente encasillas mucho a los personajes. Digo, y eso le pasó también a los James Bond, a Sean Connery, al mismísimo Sean Connery. Cualquier personaje. Pero Velázquez. No está encasillado Wolverine. Hugh Jackman, a pesar de que él se ha sabido salvar en otro tipo de películas. Tú lo ves y es Wolverine. Por hasta Harrison Ford. Harrison Ford no sabe si es Han Solo o Indiana Jones. O el presidente pero de los Estados Unidos. Pero por mucho que fue Jack Ryan y todo, es el presidente de los Estados Unidos. Piensas, para mí es Blade Runner. Para mí es un replicante. Es cuestión de generación. Uh-huh. Yo creo que la ventaja de, a diferencia de Sir Sean Connery, el papá de Indiana Jones. Exactamente. El problema de todo eso es que. No han podido quitarse el papel de James Bond. Tú ves a Sean Connery, lo primero que te viene a la mente es James Bond. Ves a Roger Moore, lo primero que te viene a la mente es James Bond. Pero Roger Moore, ¿qué más hizo? Lo que haya hecho, ¿a quién le importa? Es el problema, que a la gente no le importaba. Timothy Dalton, bueno, no en Penny Dreadful. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Y de hecho no es tan mencionado en Penny Dreadful, porque por cierto ya Babalu Penny Dreadful, ¿eh? Ah, sí, ya. ¿Y qué final tan imper? ¿Ya la viste? Final. Por cierto, hablando de finales, y antes de que se me vaya, y ahorita retomamos todo esto. Antes del final del segmento. No, todavía le falta. Pero ya terminó la primera temporada de Preacher. ¿Qué tal? Yo lo único que puedo decir para todos, Andy Sarmiento, un saludo, brother. Toda la gente que se estaba quejando de que la historia no estaba muy apegada al cómic y todo eso, solo les puedo decir una cosa. Vean la serie completa y se van a dar cuenta que era así como el previamente, era como el prólogo. Es la precuela. Exactamente. Ah, pero no es el barbarazo gordonazo de Killing Joke. No. Nada que ver. De hecho, en el momento que se acaba dices, mira, aquí empieza Preacher. Exacto. Pero ya te presentaron a todos los personajes, ya entendiste de dónde salen todos los personajes. O sea, ¿tú crees que realmente adaptación va a la segunda temporada? No adaptación, pero por lo menos algo más cercano al cómic. Es que muchas de las quejas que yo escuchaba de compañeros que decían, es que no me gusta, ¿por qué? Porque no salen de Estados Unidos, y fue, güey, te están estableciendo la dinámica de personajes, y efectivamente al final de temporada, con la aparición de ese personaje especial, ajá, válgame la redundancia, sí, tienes todo lo que jamás pudiste haber visto en el cómic. O sea, sí, te enriquece muchísimo la historia y los personajes. No, y de hecho, lo que pasa al final, así como que dices, con razón no salían de aquí. Uh-huh. O sea, ¿qué tenía que pasar para obligarlos a salir de ahí? Ajá. Se deshacen de una cantidad de personajes impresionante, muy rudo. Pero dices, no, pues voy a extrañar a la güerita de ojo verde. Sí, chinchero. Pero dices, bueno, ya vimos qué es lo que pasó. Entonces, tómenlo esto como una precuela, como un prólogo. No una precuela, como un prólogo de Preacher. Y yo creo que la segunda temporada sí va a ser más rudo. De entrada ya van a ser los 20 y tantos episodios. Ajá, 20 episodios van a ser. No nada más 10 episodios. ¿Eso está confirmado? Sí. Pregunto por qué es AMC, recordemos que ellos no hacen... Bueno, en el caso de Mad Men sí hacen temporadas, uh-huh, largas. En caso de adaptaciones de cómics sería el primer caso que ellos, sí, manejan. Sí, de hecho... Lo... Pero esos son de 8... Sí, son menos episodios. Son 12. Como 10. 12 episodios. Por... No, pero ha ido evolucionando. No, episodio 8, fue aumentando. Ahorita ya son como 15. Es que es lógico, porque es el éxito que tiene. Eso es lo que deja Varo. Sí, porque son pero 6. Pero la parten. Exactamente. Eso sí. Como son 6 antes de Navidad y son creo que 7 después, ¿no? Ajá. Una cosa así. Exactamente. Entonces, yo... De hecho, esto lo declararon en la San Diego Comic Con, en el panel de Preacher, exactamente. Dijeron, sí, esta va a ser... esperen más episodios. O sea, básicamente dijeron, esperen la temporada completa, así textual. Eso lo dijo Dominic Cooper. Ajá. Ajá. Entonces, lo cual significa, uno, que sí tuvieron la respuesta que estaban esperando por parte del público. Yo honestamente cuando vi la base de datos del Festival de Torrento, en la presentación del Festival de Torrento, la cantidad de episodios originales nada más estaban listados 6. Ya más adelante vi, a los 10. Ah, ok, perfecto, 10 episodios. No, yo iba episodio tras episodio, güey, para poder... Si no, no me puedo pelear con nadie. Si no voy viendo las cosas al día, no me puedo pelear con nadie, güey. Y a mí que no me gusta eso. Sí, pero no bueno, es lo tuyo. Sí, no se me da eso de mentarles la madre. Pero bueno, el punto es que... bien, Preacher, honestamente, Dominic Cooper está mandado a hacer, güey. Honestamente está mandado a hacer, güey. La historia esta del oeste y su superhistoria... Está muy buena. Está muy, muy buena. Realmente, hay que verla. Realmente es una... Es Preacher, mira, ahí va Alan Moore. Preacher es una, es una serie que vale la pena, es una historia bien adaptada, es una serie que rompe con los convencionalismos de las series de superhéroes o de adaptaciones de cómics. Sí, porque no es un superhéroe, aunque tiene... es metahumano. Humano. Sí, ¿Tiene el sí, Metatron? Sí, el Metatron, tal cual. De hecho, tiene el origen de todo ese desmadre. Tiene el Génesis. Uh-huh. Entonces, bien, me gustó Preacher. Sí le veo gran futuro. Thumbs up. Oye, retomando, y una pregunta que usualmente nos hace nuestro carnalito Zico, nos la ha hecho en otras ocasiones. ¿En el vertigómetro? En el vertigómetro. Yo creo que es de las que quedan mejor libradas, ¿eh? Sí. Mira, Lucifer no quedó mal, güey. Yo la pondría, pero porque se atrevieron a cambiar radicalmente Vértigo en el top. Sí. Y después esta. Sí, de hecho, pero sí. Te sigue gustando más Lucifer. Sí, porque es una y es una reinvención de personaje, que es una adaptación muy bien hecha. Ok. Y si le aporta, o sea, también, pero... La mejor reinvención Lucifer, la mejor adaptación Preacher. Vértigo, sí. Honestamente, okay, sí. Oye, Carito dice, ¿van a hablar de los losers que se tomaron en serio la petición de tumbar a Rotten Tomatoes? Ni el que le inició lo hizo en serio. Carito, ya lo comentaste tú. Creo que no hay más que comentar. ¿Qué más? Así hasta ahí le pondremos un thumbs up a tu comentario. Y ya le puse. No le puedo dar dos porque se borra. Pero ya, Carito, tú ya hiciste todo. Dijiste todo lo que se tenía que decir. Al respecto. Sí, o sea. Aparte de los que no sepan, pues también tiene lana ahí metida Warner. ¿Cómo? O sea, no. Investiguen, güey. Lo estábamos comentando. No, tú no estabas dando en el break. Comentábamos que yo no creo que sea una vendetta contra las películas de Warner o de Warner Brothers. Lo que estábamos comentando es que yo creo que después de Avengers 2, o a partir de lo que era de Ultron, ¿ajá?, ahora sí que lo que el viento se llevó, a partir de ahí ya se ve, no una animosidad, ¿sí se dice así? ¿Una animadversión? Esa madre. Thank you. Lo que tú dijiste, ok. Thank you, God. Pero no nada más contra las películas de Warner, sino contra todas las películas de género. De hecho, Tarzan, se los voy a poner así de rápido. Hay una persona muy que yo respeto mucho en el medio de los artistas de los cómics que se llama Joe Yusko. Joe Jusco hizo muchas portadas para John Carter y para Tarzan después de Boris Vallejo. En el momento en que Joe Jusco dice, vayan a ver John Carter, porque vale mucho la pena, es la traducción del pulp, dices, güey, la ves y dices, sí, realmente es la traducción del pulp. En el momento que Joe Jusco dice, güey, vayan a ver Tarzan, porque es una gran adaptación de la obra y está bastante pegada a Greystock, The Legend of Tarzan, para mí es un, no es que sea una crítica, simplemente es una recomendación que debo tomar en cuenta porque es una persona que conoce el medio. Si yo estoy esperando ver un güey que se dedica a criticar películas como el The Godfather, que es una gran película, o películas de, no sé, de westerns o de thrillers políticos, cosas por el estilo, y de repente me hace una crítica de una película de superhéroes, pues no le voy a creer nada, güey. Ojo que ahí también hay una cuestión, y recordemos el medio, el mensaje, y para ahora sí que tómalo de quien viene. Yo os traigo un análisis de una película. Viene de mí, es verdad, verídico, de veras, güey. Auténtico y autenticidad. Totalmente. La cuestión es esta, si yo voy a hacer una crítica de película, me voy a basar en la película, no en si es una buena adaptación o no en si he leído los 20,000 cómics en los cuales está basado. Sí, sí, sí. Y eso es un error recurrente en los fanboys, de que es que tú no estás entendiendo precisamente la película de Suicide Squad, porque no viste todos los cómics. Buscas cómo criticar al crítico también, o sea, un crítico critica una película per se. Exacto. No al superhéroe, que conste. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dices, Dan, también los fanboys caemos mucho en decir, es que este imbécil no lo entendió porque no sabe que el cameo que viene aquí... Falta Bárbara Gordon. Si ya la plumbearon en Killing Joke, ¿por qué no está en...? Exactamente, no falta ver... tiene que ser un producto realmente asqueroso y desastroso, como Catwoman, para que la crítica y los fanboys sean realmente congruentes, ¿no? Porque si no, nunca va a haber congruencia. O sea, Catwoman dices que sí, no tiene un plot asqueroso, una trama asquerosa, no es nada pegado al cómic, no es nada esto, y es una película desastrosa. Entonces, obviamente, ahí sí convergen las opiniones, pero generalmente no vas a encontrar que pero convergen. Tenemos ahora un caso peculiar que hemos mencionado, History of Violence. Como película funciona muy bien, como adaptación, ¿qué tal? Es una madre, honestamente. O sea, notas el emputecimiento en la voz de mi canal. No, es que ya acuérdense, yo esa de campaña que hice de... Si gana el Oscar esta mierda, la mejor adaptación, porque eso es lo que estaba. Lástima que no tenías Rotten Tomatoes en aquel entonces para quejarte. No, le hubiera mentado la madre, ¿no? No, pero es que es el colmo, History of Violence, o sea, que no la ha visto y creo que no la hemos quemado, no sé por qué, si nadie la lee, que deberían de hacerlo. Porque es una muy mala adaptación del cine, güey. Exactamente. Para evitarte un coraje. Pero vaya. Para evitarte piedritas en los riñones. Curiosamente ese era Paradox, me parece, que era otro de los inventos que fue de Vértigo y después fue asimilada a la línea. Y ahorita ya lo pueden conseguir como Vértigo, pero nunca se publicó ahí. No, de hecho sí es Paradox, Pero es Paradox Press. Curiosamente la historia es buenísima y todo esto es la historia de dos hermanos que se separan después todo el relajo. Y hay un secuestro, supuestamente el hermano está secuestrado, todo el relajo. Y de repente, en la historia, llegas y dices, güey, el que planeó todo es el hermano. Puta. Y en la otra mitad de la película tú lo ves torturado como jamoncito, ¿ya? ¿Como Black Canary? No, como... ¿En Longbow Hunters? Ah, es que no lo he leído, güey. Shame on you. Shame on me. No, eso estoy de acuerdo. 10 años recomendándola y tú todavía no la lees, güey. Es que siento que ya la leí de tanto que la recomiendo. Es como Hawkeye, güey. Exactamente. Son arqueros. Sí. Exactamente. Pero vaya, o sea, tal cual tamaleado y lo perforaron con taladros, todo, y ves el hermano y lo tiene que matar diciendo, ya, mátame, libérame de esta madre, sácame de mi miseria. Y en el otro es el villano, dices, no mames. Y de repente dicen, la mejor adaptación, y tú, no mames. Es que es una adaptación. Sí, iba a la primera mitad. Iba a la primera mitad. La primera mitad es excelsa con la película, excelsa, es... Tal cual, la película, excelentemente bien hecha. Ahora, la segunda me encabronó, pero como película funciona, lo entiendo. Te voy a decir una cosa también. Lo entiendo. Mi opinión al respecto a eso de que los fans y el crítico y todo eso, son superhéroes, güeyes. ¿Realmente ustedes creen que una película de superhéroes, que el fin ulterior es divertirte, entretenerte, fantasear, cañón, bueno, todo el cine, ¿no? Salvo los documentales. Como los que hace Dan Campos y las críticas en Churros y Palomitas Online. No, Shameless Plugs Has No Shame. No, y también gracias, una gracias. Que otra película de... ¿Cómo el que hizo JFK? JFK todo Oliver Stone. Sí, Oliver Stone, exactamente. Mal biografías. Ajá. O Woody Allen, que dijo en su momento... Si hago llorar a alguien en el cine, habré cumplido mi cometido. No, sentir miserable a alguien en el cine, habré cumplido mi cometido. Me da hueva, Woody Allen. Pero bueno, o sea, realmente... O sea, el punto de todo esto es... Son superhéroes. Realmente necesitan que un crítico les diga: esta película de superhéroes es la cosa más chingona que he visto en toda mi maldita vida, para así justificar su mediocre existencia y sentirse hip y on top of the world. Creo que ahí estás dando precisamente con parte del punto. Estaba platicando eso con una amiga, con Rebeca Jiménez Calero, que ella da talleres de apreciación cinematográfica. Another shameless plug. Pero ahora es para ella. Y básicamente lo que platicaba con ella es que muchos necesitan esa legitimización, necesitan sentirse aprobados por otros, y por eso es, voy a copiar el comentario de otra persona que está expresando lo que yo pienso, pero que soy incapaz de hacerlo por mí mismo, porque estoy tan inseguro de mis propios gustos que necesito que alguien me dé la reafirmación de mi identidad. O sea, exactamente, güey. No has visto una película y ya, en base a lo que dijo toda la gente, ya tienes una opinión sobre algo que no conoces. Eso es algo que vimos, por ejemplo, ahorita con The Ghost Sisters. Uh-huh. Ajá. La gente, aquí en México no la han visto. ¿Cuál? Ghostbusters, bueno, sí, las Ghost Sisters. Uh-huh. Aquí en México no la han visto. Que curiosamente salió librada de la crítica, uh-huh. Como pero palomera, ¿no? Pero pregúntame de la taquilla. La mal. Le fue mal en taquilla. O sea, te van a decir de que... No, pero... ¿Y por qué la odian? Porque es un movimiento y porque si no te gusta eres un machista. Ni siquiera sabes de qué se trata. Exactamente, pero ya la criticaste. Exacto. Entonces es a lo que voy... ¿Tan de hueva se ha vuelto todo eso? Realmente, a ver, vamos a hacer una cosa. Les voy a hacer una pregunta. Para responderla en el siguiente. Todos vieron Batman v Superman. ¿Eh? En repetidas ocasiones. La versión Ultimate. La versión de cine. Ajá. Realmente, la opinión de algún crítico afectó... El que la volvieran a ver, se las dejo de tarea. En el Inter les recuerdo que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y eso sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Es que ya se estaba poniendo muy denso acá el programa. Entonces por eso decidí adoptar mi tono de sí, todos juntos, como no. Nosotros vamos y venimos. Cause if you're hungry, Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser este maldito planeta. Uno, para recordarles que el próximo 13 de agosto, sábado 13 de agosto, es la quinta emisión de la afamada competencia interñoñil No Give Left Behind. ¿De qué se trata? Es una convivencia muy chida entre la banda, en donde ustedes pueden ir a cazar Pokémons. Peludos. Pokémones de cola rabiosa y dientes peludos. Exactamente. Nosotros los conocemos como ardillas del Bronx. Aguas tienen rabia. Sí, los conocemos como ardillas del Bronx. Ajá. Que es la modalidad de vete a caminar, vete a despejar 3 segunditos. Está la carrera de 5 kilómetros para el gordomón, así como mi carnalito. Abuela. Ajá. Está la de 10 kilómetros, que ahí es donde me daré un... acá... un tete a tete con el Wookiee. Y está la de, güey, están muy locos, que es la de 20 kilómetros. Si quieres participar en el maratón de la Ciudad de México, que es una semana después, ok, que son 20 kilómetros. Ya es tu preparación final, ¿verdad? Exactamente, el último maratón es correcto. Ajá. Obviamente, aunque no lo crean, hay Patreons que van a participar en la de 20 kilómetros. Hay Patreons que no van a participar en la de 10, pero hay Patreons que sí van a participar en la de 5, que van a correr, no la van a ir a caminar como tú, güey. Sí la van a correr. Ajá. Interesante. Sí, a Juan Rosas. No, Federico Rosas, perdón. Confundí los nombres de los Patreon. Federico Rosas. Es un Patreon, sí, mamá. Sí, exactamente. Va a participar en la de 5 kilómetros. Sí, obviamente Edith va a participar en la de 20. Sí, porque también va para el maratón, ¿verdad? Así es. Exactamente. Y tendremos invitados de otros podcasts, desde luego, también. Exactamente. Estará participando de los inútiles de Crónicas del Multiverso. Va a estar Fermín Reyes con nosotros. Y 2-3 agregados que no tengo ni idea de quién sean, güey. Pero chido por ellos, qué bueno que van a estar con nosotros. Sí, sí. Y si ustedes fueran Patreons, tendrían los souvenirs de la carrera, que están bien machines. Ya los verán. Están bien machines. Arrepiéntanse. Pecadores. Pecadores, sí. No saben de lo que se pierden. Exactamente. No creyentes. No creyentes, exactamente. Excelsior, no se lo saben porque nunca lo tuvieron. Exactamente. Entonces, los invitamos cordialmente a que sufran en sus casas, se lamenten por no participar con nosotros, y cuando les dé un infarto, no pidan que alguien les empuje la silla de ruedas. He dicho. Bueno, retomando, el bloque anterior cerré con la pregunta. El hecho de que la crítica haya hecho pomada a Batman v Superman, ¿les impidió verla? Y estamos hablando de la crítica antes de que se estrenara, güey. Sí. No, yo no estoy hablando de mucha gente, estoy hablando de ti. No, estoy preguntando a nosotros ti. No, o sea, yo creo que el mundo geek está a salvo de eso. Simplemente el geek busca a quién discutir y a quién mentársela con argumentos de decir, ¿sabes qué? Es que yo leí acá y yo tengo la razón por esto. O sea, no es... Es el complejo de yo la tengo más grande. ¿Por qué? Porque yo tengo más apoyo. Curiosamente, y que es un reflejo de esto, el primer caso que creo que es que ejemplifica el problema que esto es, ocurre con Blade Runner. Es una película que en su momento le fue pésimamente en taquilla y actualmente está en un estatus de cine de culto. O sea, es una de las películas de ciencia ficción más importantes en la historia del cine, a ese nivel. Sí. O sea, güey, si no te gusta Blade Runner, vete a juntar Pokémon y a dibujar My Little Pony. Ahora, insisto, ¿por qué a ustedes tres no les afectó la crítica de Batman v Superman para ver la película en el cine, la premiere, en la versión de Ultimate, hacer el commentary track que está disponible en Churros y Palomitas Online? Has no shame. ¿Por qué no pasó eso con la banda aquí? Porque tengo criterio. ¡Exacto, Wookiee! Simple, directo y sencillo. Ajá. Aunque sabemos que el Wookiee cada película que ve es la más grande que ha visto. No, no. Me preocupa porque de Suicide sí no dijo eso. No, no. No lo ve. No, no podemos hablar mucho de Suicide Squad. No, no, hasta ahí. No, no dijimos nada. Pero ya llegamos a la conclusión de que Suicide Squad es lo que tenía que ser. No. Punto. Sí tenía para más, pero ya lo discutiremos después. Por el cast, ¿no? Probablemente. Era un gran cast. Sí, y de hecho la química en el cast es muy buena, pero nuevamente esto es teaser para la siguiente programa. Y así salía el Wookiee. En la mañana. En la mañana para venir acá. Pero bueno, el punto de todo esto es que, insisto, yo no me voy a esperar ni voy a basar mi opinión con respecto a una película, con respecto a lo que otro güey diga. Ajá. No, otro detalle muy importante, que esto lo, un saludo del Diablo ese es su handle en Twitter, el cual me encanta, me cae muy bien, lo respeto un chorro, pero siempre se la pasa con él, güey, con el Diablo ese. Pero creo que Snyder lo violó de chiquito porque tiene una animadversión constante contra él, como el de Monterrey. Exactamente, no, grado todavía mayor, más cañón que Héctor, sí. Guerra. Y sí, me... Héctor, un saludo, ya sabes, un saludo de mi parte. Neta, y mamá, también super cañón. Pero lo que me encanta es de, ¿y por qué lo sigues mencionando? O sea, ¿por qué te lastima tanto el que otras personas les guste esa película? O sea, yo soy fan de Sharknado y no me interesa convencer a nadie de que es la mejor película de la historia, aunque sabemos que es. Sí. Yo no tengo ni idea ni quién la dirigió, güey. ¿Tiene director, wey, Sharknado, güey? Sí. ¿Hacia dónde se dirige Sharknado? Ok. ¿Qué tan grande quiere que se ve? Empecemos por ahí. No, y ojo, porque el director de efectos visuales de las de Sharknado es un cuate que es de la escuela de Industrial Light and Magic, trabajó en cosas como Pacific Rim. O sea, es un cuate que... Él explica por qué es bueno. Porque, porque no, es grande. Y él mismo dice, ¿saben qué? Yo estas las hago hasta de gratis porque las disfruto. Güey, no, pues que... como no, si es un Kauneido. Well, no, Sharknado. No, yo quiero ver este... Kauneido. Yo quiero ver las sombras volar. No, yo quiero ver las de los gatos. ¿Carneido? No, Pusineido. Ah, ese es Axel Brown, güey. No, ya salió. ya salió. Pero bueno, el punto de todo esto es, vuelvo a lo mismo. En realidad, digo, sabemos que ustedes bola de ñoñitos, eso excluye a nuestros patrons ese comentario. Sabemos que ustedes bola de ñoñitos, son gente muy insegura, ajá, y son tan poquita cosa que necesitan validar, es más, ni siquiera validar, necesitan basar su opinión en la de alguien que tiene un poquito más de respeto, bueno, no un poquito, un bastante más de respeto que sí, todos ustedes juntos. Hay que ser sincero, sí, creo que el 10% de respeto que puede tener un crítico de cine es más, hasta este cuate es más que el de todos ustedes juntos. El crítico mexicano que siempre le tiran, el que dijo que era una obra de arte, Álvaro Cuevas, hasta él tiene más respeto que ustedes, caray. Hasta Yuyito Navy tiene más respeto que sus güeyes. Así de rap. Híjole. Ajá. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. O sea, en realidad, si yo llego y les digo, ¿sabes qué? Los méritos técnicos, ni siquiera yo, porque no tengo ni siquiera la autoridad. Para eso tenemos a Dan Campos. Si Dan Campos llega y les dice, ¿sabes qué? Técnicamente es una mala película, bla, bla, bla. Probablemente seas para tomarlo con un grano de sal y saber si vas o no vas al cine, si gastas tu varo. O no la ves, o la ves en el camión, como dice Dan Campos, que va a ver Tarzan. Es que eso es lo importante. Primero es tener un criterio y también respetar que las demás personas puedan, les puede gustar algo distinto a lo que a ti te gusta. No necesitan, ellos no necesitan que tú se los valides, ni tú necesitas la validancia de los demás. Exactamente. Así de simple. Entonces, pero si yo llego y les digo, ¿sabes qué? En mi opinión, la película es una porquería. Tienen todo el derecho, uno, de hacerme caso. Y es su obligación tomar mi palabra como ley. No, cuando alguien no les dice, eso es que es mi opinión, en mi opinión, esta película no es tan buena como debería ser, porque a mí no me gustó, pues lo pueden mandar al carajo definitivamente. ¿Por qué? Porque no deja de ser su opinión. Recordemos, los cómics y las películas basadas en cómics son algo totalmente subjetivo. ¿Estás de acuerdo? O sea, es como, vuelvo a lo mismo, es como el arte. Hay gente que muere por Picasso. A mí no me agrada Picasso. Las pinturas de Picasso no me gustan. Y es muy respetable. Sí, totalmente. Y eso no le quita ningún mérito técnico ni el valor de Picasso. Y a Picasso no le quitas el sueño porque ya se murió. Exactamente. Entonces, los herederos de Picasso, créanme que pueden dormir tranquilamente con mi opinión. Porque saben que no les vas a robar el cuadro que vale millones de dólares. Exacto. Se lo robaría nada más para vendérselo a un idiota que sí le guste, güey. Así que para tener mi colección en esa madre que es mejor varo y me compro, no sé, un Dalí. Que no me alcanza con uno de Picasso. Pero no me alcanza. No, sí. ¿No se alcanza? Sí. Sí, hasta dos. Depende hasta cuál. Depende cuál, sí, estoy de acuerdo. Deja a Dalí en paz. Que por Aléjate cierto, váyanse a la exposición que está de Dalí en Sumaya. Está buena. Sí. Uh-huh. Ah, sí. Está bastante buena. Ok. Entonces, partiendo de ese punto, las críticas son nada más cuando les interesan los méritos técnicos, ¿no? O no sé para qué. Tiene que ver más con eso, pero también aquí hay detalles. O sea, a final de cuentas, el que te guste algo no significa que sea bueno. Volvamos a eso. Es correcto, hay que placeres culposos. Y también la cuestión es, cuando tú vas a hacer un análisis, de repente hay quienes dicen y alegan mucho de que necesitas estudiar para saber dar un análisis. De entrada, para dar un análisis, tú también estás mezclando tu opinión. Y efectivamente, en una obra de arte, por ejemplo, hablemos de las esculturas de Miguel Ángel. Tú puedes apreciar sin tener conocimiento, sin haber leído sobre el autor, sin documentarte, sin saber cómo hacer una escultura, puedes juzgar una escultura. Ahora bien, si tienes un conocimiento, puedes dar una opinión más informada o una crítica en forma. Uh-huh. Eso ya es muy distinto. También hay detalles. Aquí en México tenemos al gran Ayatola Blanco, el gran Ayala Blanco, que es el crítico más respetado aquí en México. Y sin embargo, a mí, yo odio la manera en la que escribe. Eso no significa que no respete su chamba o que yo reconozco que sea de los mejores críticos que hay a nivel mundial inclusive. Sin embargo, eso no implica que yo tenga que opinar lo que él dice o que su opinión, de repente, pues opina cosas que no tienen nada que ver con la obra porque no está en su contexto. Exactamente. Pero tampoco él tiene por qué conocer todo lo que nosotros conocemos. Y es que al final del día es intrascendente, vuelvo a lo mismo, son superhéroes, güey. Es entretenimiento. Exactamente. Pero aunque no fuera entretenimiento, al final del día, cuando alguien ve una crítica, este güey piensa como yo, ¿sí o no? Por eso a lo mejor le hago caso cuando, no sé, de ver esta o esta que se ven igual de malas. Uh-huh. Es donde dices, para eso sirve un crítico. ¿En cuál voy a gastar primero el dinero? Voy a ver las dos, porque a mí me interesan. Pero ¿cuál veré primero? Ahora, les voy a hacer un comentario muy curioso. Aquí es donde les voy a mostrar, mis queridos ñoñitos, cómo son tontos. Ajá. ¿Qué hicimos en el primer bloque de este programa? ¿Eh? O sea, ¿qué hicimos en el primer bloque de este programa? Les dijimos a todos que The Killing Joke es una reverenda basura. Lo es. O sea, la van a ver y van a decir, si estos güeyes tienen toda la maldita razón, ¿no? Puede haber un par de idiotas que les guste. ¿Por qué no? Son idiotas, güey. Pueden hacerlo, exactamente. Pero aquí es donde realmente les demuestro que si ustedes no han visto The Killing Joke, escucharon el primer bloque de este programa y durante The Common People odiaron la adaptación de Killing Joke, o sea, es lo mismo que tiene que hacer con cualquier película y cualquier crítico de cine. Ajá. Cabe mencionar que la diferencia es que nosotros dijimos, en nuestra opinión, es una gran basura. O sea, no estamos haciendo una crítica como tal. Ahí les demuestro que no ponen atención a lo que decimos al principio del programa. En ningún momento dijimos que le íbamos a criticar, simplemente es nuestra opinión con respecto a la basura que hace Killing Joke. La adaptación. La primera media hora. Exactamente. Ajá. Pero ese es exactamente el punto. Insisto, Batman v Superman, mucha gente la odió, inclusive nuestro invitado la semana pasada, Jerry. Bueno, no, a él le gustó mucho. Pero en el momento en que vio el Ultimate Edition, dijo, güey, esto es otra cosa totalmente diferente. Esta es la película que deberían de haber pasado en el cine. Mucha gente que vio el Ultimate Edition dijo, güey, ahora sí me gustó la película. Esta es la película que deberían de haber pasado en el cine. Pero también aquí hay un detalle y que aplica a estos dos casos que estamos mencionando. Yo te puse una crítica increíblemente positiva de The Killing Joke, diciéndote, a partir del minuto 25 hasta tal minuto, y todos los comentarios van a ser muy positivos. Uh-huh. En Batman v Superman es un excelente ejemplo, de entrada porque Snyder es muy polarizante, y las cosas que mucha gente odió no tienen nada que ver con las cosas que mucha gente amó. Uh-huh. El corte extendido, si tú odiaste el original, el corte extendido va a ser que lo odies más. Si a ti te gustó, va a ser que te guste más, porque exalta precisamente las características positivas o negativas en una misma película. Ahora, mi pregunta con respecto a Batman v Superman directamente es, mucha gente la odió porque consideró que la película era mala, porque los críticos dijeron que era mala, o simplemente porque es Snyder. Mucha gente no la fue a ver por la crítica. O sea, tengo casos de amigos. A una amiga literalmente le dije, cuando tenga el Ultimate Edition la vas a ver, y no quiero que veas la versión comercial, porque yo sé que lo que ya mencionábamos, uh-huh, de la edición, etcétera, pero ella sí se abstuvo porque decía, no, es que leí que era muy mala. Y es alguien que hace programación de cine. O sea, por eso te digo, sí hay... Sí les afecta. Sí, sí afecta. Sí. No debería, o sea, ¿eh? No, pero sí pasa. Pero es que aplica en todo tipo de películas. Lo que, o sea, te iba a decir, ya no, más bien, superhéroes es porque ahorita es lo que está de moda, pero los críticos siempre han ayudado. A menos de que seas ultra fan de algo, que lo vayas a ver, porque lo vas a ver hasta el día de estreno, aunque sea a las 12 de la noche, que hay funciones, y aunque llegues madreadísimo a trabajar, vas... ¿Verdad, carnal? Sí. Efectivamente, como dijo el Wookie, pues, tengo dos opciones para ver. Le pregunto a alguien, leo algo que me diga cuál puede estar mejor, porque pues, para divertirme más, la verdad me interesa ver algo que esté un poquito mejor, porque no tengo una predilección exclusiva por algo, ¿no? Entonces lo lees. Y dice, de todos modos voy a ver las dos. No es cierto, Wookie. Hay muchas veces que no, porque si tienes trabajo, tienes ocupaciones, etc. En dos semanas no fuiste, se te fue la onda y se salió de cartelera. Entonces ya no viste esa película. O sea que la crítica, quieras que no, así me pasó sí, con Netflix. Sí pega en la taquilla, quieras que no. Entonces para eso sirve la crítica de cierta manera. Por eso la crítica negativa en varias, ajá, o sea, como Batman v Superman, después de un gran estreno, vino un flop un poquito más grande que lo que es normal de una caída. Ajá. Obviamente, entre más grande sea el estreno, más sí, fuerte es la caída, es evidente. Ajá. Pero eso le impidió probablemente que se echara otros 100 millones a la bolsa. Ok. Oh, un detalle también que quiero mencionar, que quiero aclarar. Aquí ya me voy a poner, de como siempre, de abogado del diablo. La crítica no te sirve para que generes una opinión. La crítica te ayuda, una crítica bien hecha, a que aprecies aspectos que tal vez no pudiste haber conocido. Lo ideal es que tú veas, leas una crítica después de conocer la obra y forjarte una opinión. Ahí vas a poder ver a este autor. Puedo coincidir mucho con él, no puedo coincidir con él. Hizo basura esta película. A mí me sigue gustando, pero reconozco que tiene estos errores que tal vez yo no le capté, o reconozco que tiene estos aciertos. Para eso es para lo que sirve una buena crítica. Es curioso, es como cocinar, de cierta manera. No puedes leerla antes de echar los ingredientes. O sea, una receta la vas siguiendo, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tienes que yo hacer creo que una crítica del platillo. Ver la película tú. Sí, sí, sí. Ya que tú lo tuviste y dices, bueno, a mí me gustó, empiezas a platicar con tus cuates. Oye, a mí no. ¿Por qué no les gustó? Uh-huh. También idiotas. Oye, también idiotas, porque hay clases culpables, sí, y cosas que te apelan o son appealing, de cierta manera. Que, ¿no?, te atraen. Esa era la traducción, gracias. Que te atraen solo a ti, porque están diseñados para un cierto tipo de mecanismo, para una mente en especial o lo que sea. Les digo que yo cuando me fui a sacar las muelas del juicio, estaba convaleciendo, me puse a ver Fight Club, no cualquiera, la neta. O sea, y habla de algo que anda mal en mi cabeza, ¿no? Por eso eres el psicotrópico, güey, no es de agrapa. Exactamente. No es de agrapa. Entonces, pero evidentemente hay situaciones especiales con cada gente y con cada película, ¿no? Entonces, esto se va dando. Entonces, si quieres entender por qué la mayoría no le gustó, empieza a leer críticas. Probablemente te den algo más acertado y que tenga que ver realmente con el cinematográfico. No simplemente con el no me gustó. ¿Por qué? Pues porque no me gusta. Ah, no, pues no me aportaste mucho. No, cambio, no me aportaste nada, güey. Exactamente, pero hay gente que se dedica a escribir y los críticos lo que hacen es tratar de expresar bien o un poquito menos mal la o con argumentos esa opinión. Y eso es lo que funciona, para eso sirve una crítica, pero léanlas después, honestamente. Ajá, o bueno, léanlas antes. Yo ahí puse un comentario ese tiempo que es como leer críticas antes de ver una película es como tener sexo sin preservativo, y es muy cierto. Es como tener sexo sin bajarte los pantalones. Así de rápido. O sea, ver una ¿sí? Ver una crítica sin haber visto la película, o criticarla sin haber visto la obra, es como tener sexo sin bajarte los pantalones. Uh-huh. O sea, nada más pasa en tu mente, güey. Honestamente. Ahora, hablando de críticas, hay algo que me llamó poderosamente la atención. Hay un integrante del equipo que hace algunas semanas criticó radicalmente dos películas que ya no van a ser dos películas que ya nada más van a ser una. Creo que se llama Avengers Infinity, ¿verdad, güey? ya pasó, no lo he visto. Ya pasó, ya no hay una sola película. Una sola película. Sí. Me parece excelente, curiosamente pasa lo mismo que pasó en Superman, Batman v Superman. Uh-huh. Yo creo que es una buena idea. No dijo lo mismo de no, Justice League, güey. No, de Justice League, yo nada más mencioné que había un conflicto que... Entre lo que se dijo primero. Lo que se dijo primero, eso nunca dije que fuera buena idea o mala idea. Y lo más vaciado es que el conflicto era entre la esposa y el esposo. Sí. Pero curiosamente, hasta en eso copian a DC, también sí. Ya redujeron a DC. Exactamente. Pero, mira, no sabía. Tan desconectado ha estado que ya se anunció, ni hablar. Ajá. Uh-huh. Ya nada más. Los Wachowski dijeron, ¿saben qué? Sí, los escritores. No son Wachowski. Ya, no es cierto. Los... No, ya aparte ya son las Wachowski, Wachowski. Y están en Warner. Sí, sí, y creo que son lesbianas las dos, güey. Por cierto. No, sí. No. Son lesbianas. No, ajá. Ah, o sea, son... Las Wachowski ya son lesbianas. Full cosa circle. Tan raro. Full circle. Pero bueno. Oye, pero curiosamente... Solo hicieron un cambio de equipo. Sí, por cierto, sí que Sense8 tiene buenas críticas. He tratado, llevo capítulo y medio. ¿Qué cosa tan de hueva? No, tienes que esperar. El primer capítulo y medio. Tienes que esperar. Porque, no, el primer capítulo y medio no tiene madre, netamente agenda. Para ellos. O para ellas. Pero deja eso, o sea, está tediosa y muy lenta. Pero sé que tiene cosas buenas, por eso estoy aguantando vara, pero me es difícil. Estoicamente. Estoicamente, porque sí está muy cabrón. A partir del tercer episodio está menos de huevo. Ok. Ojo, no te sé mi comentario. Menos de hueva. Punto. Se me hizo muy lindo. A mí me parece tediosa la obra. Es como Heroes tratando de ver lados, No, no, way too fucking much. Pero que la última de Heroes Reborn no es mala. Curiosamente, de Sense8, el empiezo es bueno. Los primeros 7 minutos con la dopada de la mujer. Sí, es bueno. Tan poca madre. Pero es bueno. Pero bueno, retomando, los Russo ya dijeron, ¿saben qué? Se una quita, película. Es una sola película, pero estamos trabajando simultáneamente en el guión de la siguiente de Avengers. Uh-huh. Ojo, el quedó Avengers. A ver, ya no entendí. Puta, por eso, puta atención a lo que voy. Dijeron, Avengers Infinity War, period. Ok. Ajá. No parte 1 ni parte 2. Period. Okay. Infinity War. Avengers, title to be confirmed. ¿Qué título tan chingón? Güey, es la cosa más original que he leído en toda mi maldita vida. No, estaba To Be Announced también. Ah, era To Be Announced, sí, es cierto. TBA. Sí, To Be Announced, sí, era TBA y es correcto. Pero entonces, nuevamente, antes, volvemos a lo mismo, antes de criticar, todas las compañías tienen similitudes. Tenemos al gran Capitán Amel, Arrow, y tenemos a Legolas Wannabe en Avengers. O sea, a Hawkeye, que honestamente muy mal explotó ese personaje. Yo creo que Hawkeye puede haber aportado más y sí le falta. Más que Tony Stark, Hawkeye, Clint Barton es el principal antagonista de Steve Rogers. No, pues en es los que cómics. Así funciona. Que no leyeron. Tanto así que por la eso son best buddies. De Cookie Quarter es tal cual él funciona como el hermano mayor o el padre de Clint Barton, de cierta manera. Uh-huh. Es una figura paterna. Es con el que se pelea, es con el que dice, yo soy el que debo ser el nuevo líder. Y a cada rato es, no, tú no sabes dirigir, tiene que ser así. Y cuando se va, se queda la visión, güey, del líder. Exactamente, pero bueno. Y eso es lo que hace tan interesante la relación, porque es el antagonismo, pero que trae la misma línea. Nada más es la juventud contra la experiencia, ¿no? Exactamente. Entonces, está muy padre, pero siempre trae una línea parecida. Entonces, hemos sido vilmente defraudados por ambas compañías. Pero, curiosamente, nada, sí, anunciaron dos partes de cada una. Es correcto. Y Peleitore. La bebida del segundo lugar. Exactamente. ¿A qué creen que se deba eso? Tengo una duda. Ah, que ya vieron las críticas. ¿Las franquicias de primera, segunda y tercera parte están siendo exitosas como eran antes o no? Tiene que ver más con el hecho de los ajustes en base a respuesta de mercado. Por eso no tenemos un proyecto de Inhumans actualmente. De hecho, ya está borrado. Exactamente. De hecho, ya lo pueden utilizar casi en En Agents of S.H.I.E.L.D. se murió. En Netflix, por favor, úsenlo, sí, rescátenlo. Netflix. Dijeron que no, pero dijeron que prácticamente ya pueden utilizar personajes de la realeza. Eso es, está muerto el proyecto. Pues, ya no hay de otra explicación. Sí, ¿y cuál es el Ghost Rider? ¿Es el del coche? Es el Ghost Driver. Sí. Ghost Drive. Sí. No es Slow Drive. Ah, mercado. Sí, de Ghost Driver, sí. Pero bueno, entonces, es respuesta a mercado y yo creo que es pertinente porque también es el factor de ¿qué es lo que pasó con Warcraft? Que por mucho que me haya gustado, deja de plantearte una película que te vaya a generar una trilogía pensando cuando no has ni siquiera terminado una película. Batman Begins, por eso fue por lo que funcionó. Nolan tal cual se iba película por película sin pensar en que iba a ser tres. Y curiosamente la cierra las tres. Es un defecto que está pasando. Digo, porque a excepción de cosas muy establecidas como la trilogía del Señor de los Anillos, porque es una trilogía, como tal. Bueno, era un libro de 3, por el grosor. Bueno, no le tenían fe. Es correcto, ¿eh? Como el Hobbit, dijo nunca nadie. Es correcto, pero fuera de eso, o sea, cosas que sí están diseñadas, digamos, de origen, así. ¿No será que el problema de mucho es de lo que está pasando con el género? Sí. Es que todo mundo quiere hacer su trilogía de entrada. Bueno, todo mundo quiere tener su universo y todo mundo quiere tener sagas. Porque es más fácil que una persona te compre un boleto para una película de personajes que ya conoce que presentarle, por ejemplo, a los Cazaespantos en vez de a las Cazafantasmas. Pero esto Monster, ¿qué? ¿Monster Volgó? Pero esto curiosamente está detonando en varias imprecisiones en las películas. Uh-huh. Y que van arrastrando a algo. Mira, por ejemplo, yo varios de mucho de mi crítica de Batman v Superman es todo lo que trataron de meter en una película. ¿Para qué? Para establecer la que sigue. Eso es un gran problema. Avengers 2 es claro ejemplo de eso. Por ejemplo, Captain America, curiosamente, funciona más como Batman en la trilogía de Nolan. Han sido un poco independientes. Y más inteligentes. No, First Avenger es una película per se. O sea, dejas un momentito, un cachito que lo puedes hilar, pero no es una película hecha toda la película para hilar eventos de otras cosas. No es Iron Man 2, por ejemplo. No es Iron Man 2. O el mismo Thor. Exactamente. Iron Man 1. No, pero Iron Man 1 como tal funciona también porque es eso. Ya es que una cosa es que metas una pinche escena extra que te ligue a algo para una siguiente. Y es como la clásica de terror, conste, que yo creo que pasa lo mismo. ¿Cuántas películas de terror vimos que el final era el de... creías que ya se había acabado y volvía a salir la sombra del que habías destruido? Ajá, no, bueno, yo estoy diciendo que no, Jason. No se hicieron secuelas, no de las que hicieron un chingo de secuelas. Pero tampoco estaba planeado. No estaba planeado. Entonces, pero es un cliché en las películas de terror que dices, ¿sabes qué? Aquí acaba, pero tiene que salir y está vivo. Y nunca viste la segunda parte, nunca la viste, nada. Porque es un cliché. Pero fuera de eso, no está constituida como tal, ni estaba pensada la película para que tuviera una conclusión. So, por ejemplo, que en su vida dijeron, vamos a hacer la segunda, ¿no? Y es evidente. No lo hubieran hecho, se hubieran saltado a la tercera. Sí, a la tercera, y la segunda no la hubieran hecho jamás. Exactamente. Pero también debe, por ejemplo, con Harry Potter en la última película, ¿fue donde empezaron a dividir? Mi pésame a todos ustedes. No, ya anunciaron la segunda película de la... No, pero para el libro. Por el libro, mi... Por su fanfiction glorificado. Es un fanfiction, güey. No, o sea, sí es un libro de Rowling. Pero lo escribió. Ella dio una idea y llegó otro güey a escribirlo. Y escribió un fanfiction. Es como para todos aquellos que han leído los libros de Carlos Castaneda. Después del cuarto libro, del Don del Águila, todos los demás son por sus clones. Dice, yo soy la gorda que visualizaba este y escribo el libro, ya no es lo mismo. No, o sea, pero me ha sentido pésame a todos los que leyeron Harry Potter and the Cursed Child. Se los transaron. Sobre todo a nuestra Patreon Edith, que ¿cómo lo sufrió? Sí, lo sufrió. No, es que es en serio. Sí, ¿no? Es que leía sus comentarios. ¡Quítame la madre! Leía sus comentarios en Twitter y oía cómo se rompía su corazón poco a poco e iba cayendo. Va a ir a recogerlo en la carrera. No, ya decidió patearlo y escupirlo y irse a otro lado. Ni Tumblr lo salvó. Vaya a buscar consuelo a Tumblr, nuestra Patreon, y no lo encontró ahí. Bueno, pero bueno, retomando el tema. Bueno, ahí fue donde empezaron a dividir una sola historia en dos. Ajá. Para generar más dinero. Lo repiten luego con Crepúsculo, que más... Y desde ahí... Por cierto. Y empieza a fallar. Trilogías de todas esas cositas que han salido, Divergente. Todo, lo que pasa es que van a... Por ejemplo, Divergente, la última, también la parte de dos. Bueno, es que también la cagan. Y esa última parte ya no va a llegar al cine. Ya no va a llegar al cine. No, es serie. Es TV Movie. Película para televisión. Y James Taylor, el que salía en... Los Fantastic Four, dijo, no, yo ya no voy a salir en... Oye, pero es que fue el defecto de muchas películas. Me voy a flashear mejor. No, pero es voy a hacer Footloose. Pero ¿cuánto? O sea, todo el mundo dice, yo tengo que tener la próxima película que me rinda. O sea, está... Es curioso. Pero digo, es por el clamor de los fans, güey. Al final del día, los fans son los que la hueva y el éxito fácil de las productoras. Es encontrar un... Es más fácil, o sea, yo siento que lo ven así. Es más fácil encontrar un producto exitoso al cual lo puede explotar 5 películas al mismo producto que producir 5 películas diferentes, bien hechas. Pero también aquí... Que produzcan varo. Completamente de acuerdo, pero también aquí hay una cosa que es bien interesante. Marvel demostró ser la excepción, no la regla. Estoy de acuerdo. Totalmente. Es muy cierto. Pero ¿cuántas trilogías de chavitos están hechas, o de chavitos, para niños, o para todo, han sido fracasos? La Brújula Dorada. ¡Fracaso! Es Narnia. Narnia, la primera. La segunda salió porque Dios es grande, y la tercera creo que le pasó lo mismo que esta de Leal. No, segunda parte. Ya no fue de Disney. Ya no es de Disney, se fue a televisión. O sea, ¿qué otra? Hay muchas. Es que todo el mundo, el problema es que dicen, quiero ser el nuevo Harry Potter o quiero ser el nuevo Julio Crespo. Exactamente. No me acuerdo. Percy Jackson. Percy Jackson también se ha ido a la segunda pique, salió, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, salió una segunda y se perdió. La tercera ya no, ¿verdad? No, sí, todavía, pero creo que para TV, ¿no? Ya no salió. Pero te digo, o sea, tantas cosas que yo no sé. Sí. O sea, no sé. Fíjate, hay algo curioso. Yo creo que la única que supo decir hasta aquí, ya no, la regaron con mi producto y váyanse al carajo, fue Anne Rice. Con Interview with the Vampire, bueno, con The Vampire Chronicles. Porque salió Interview with the Vampire en su tiempo. Fue un gran exitazo. Tanto la película como los libros. Gracias a la película, creo que es la primera vez que la vendió película se invita libros. A los libros. Claro, vendió mucho más. La segunda. No, no es la primera vez, yo creo que sí. No, pero la segunda película, que fue The Queen of the Damned, que salió como 10 años es una basura. Pero es una basura. Es una mierda completita. Pero, ¿no? Curiosamente. Dicen que el libro es bueno. Uh-huh. Es que curiosamente la película no es, la, no es no. exclusivamente The Queen of the Damned. Es Lestat the Vampire. Que es otro muy bueno. Hasta que cuando te das cuenta que Lestat es Santa Claus de los vampiros. Pero este. Sí, güey, era Santa Claus de los vampiros. No, Armand era el Santa Claus de los vampiros, no Lestat. Armand. Sí, porque era pelirrojo y traía su túnica roja y siempre sonriente. Y dices, güey, este es el Santa Claus de los vampiros. Pero el problema es que en la película de Queen of the Damned, que es la última película de Akasha, no, de Alaya, perdón. Juntaron los dos libros. Cuando Lestat vio que la película dijo, no, hasta aquí. Hasta aquí, ella dijo, no más. Y canceló los derechos. Y ya tenían programada Body Snatchers y la de Blood and Gold. Pero la misma Anne Rice fue voraz, ¿no? O sea, no, ella fue la que dijo, hasta aquí, ya no más. Pero no es voraz por el haber sacado esa película de Queen of the Damned, teniendo una gran producción con un director reconocido, etc. Y caer a lo bajo, que es con Queen of the Damned. Por el tiempo, porque no, precisamente como no había continuidad con los personajes, porque Tom Cruise dijo, gracias, ya participé, no necesito hacer más. Antonio Banderas dijo, gracias, y ahora te traes a la idea, ¿no? Exactamente, no, o sea, cuando cambian todo. O sea, digo, con todo respeto se murió todo, pero no mames. No, y cuando cuando traes a no, porque ya era un personaje que no había salido. Y cuando ya no, tampoco aparece Brad Pitt. O sea, cuando se te van lo que realmente jaló al cine. ¿Y por qué se habrá ido? Porque ya hicieron la película. La película termina de cierta manera como final abierto. Puede continuar, no puede continuar, pero no necesitas saber nada más. Los libros es igual. Ajá. Entonces, cuando retoman todo eso, ya fue No habían inventado el modelo Marvel de firmarlos por 6 películas. No, es que Marvel fue el que empezó con eso. Pues no sé si fue el que empezó, pero sí es el que por lo menos extendió el uso, Harry Potter. Yo creo que sí. Sí, fue Harry Potter. Fue Harry Potter. Porque claro, antes de que se me vayan los escuincles. No, sí. Antes de que me salgan caros. No, antes de que se me embarace esta. No, perdón, antes de que me crezcan estos mensos. Claro. Sí, entonces. Pero bueno. Ya quedamos en claro. Primero vean la película, después leen las críticas. ¿Estás de acuerdo, Don Campos? Completamente. Ok. Nunca se vayan con lo que dice un crítico como la verdad absoluta. Recuerden, su opinión vale. Si no tienen 3 neuronas y 3 dedos de frente para generarse... Y los... Sí, su opinión vale. Y las poco, pero vale. No. O pretendan que vale. Sí, ¿no? Ajá. Si no tienen... Que opinen diferente a los demás está bien, sí. O sea, y si no tienen las pokebolas para cazar a sus monitos... Exactamente. No den lata. Ok, vayan, disfruten, lo que siempre les hemos dicho, creo que es algo que siempre hemos coincidido, disfruten. Y para criticar primero hay que conocer. Exactamente, porque recordemos que una película, que ver una película, leer una crítica antes de ver la película es como tener sexo sin bajarte los pantalones, solo pasa en tu mente, ok. ¿Tu recomendancia, carnalito? No, espérate. Ah, sí, carajo, siempre. ¿Tu recomendancia, Dan Campos? Hoy me voy a poner muy religioso y les voy a recomendar la única y verdadera historia de un artista bastante desconocido que firma como R. Krum. Nadie lo conoce, es el creador de Fritz the Cat, uno de los más importantes personajes y creadores de... ¿Por qué pones esas recomendaciones que a nadie le creo que tiene futuro, ¿no? Es independiente. No, creo pasado que tiene no, güey, más bien, no. Pero muy pasado, güey. Sí, uno de los epítomes del porno prácticamente en cómics. No, o sea, no viene y mete de todo, sí, ¿eh? Sí, exactamente. Es temas muy adultos, ¿no? Bueno, y ya... Fritz the Cat es la cosa más... Se los voy a poner de esa manera. Los 80s. Y era aberrante, güey. Era way too fucking much. Los que vieron... Félix el Gato es como... Los que vieron Cool World. Snape. Los que vieron Cool World. Ajá. Ah, es como haber visto a cualquier caricatura de Looney Tunes, güey. Así de ese nivel. Bueno, ahora sí, yendo a la recomendación, sí, después de todo este contexto histórico, sí, que qué bueno que lo dan para que sepan de quién hablamos. Pues hace tiempo este artista independiente creó el libro del Génesis ilustrado. Y como dice precisamente en la portada, se recomienda supervisión de adultos, en caso que seas un menor. Uh-huh. Y el primer libro de la Biblia, gráficamente ilustrado. Nada se deja fuera. Y literalmente, cuando empiezas a ver los 50 capítulos, que son propiamente de esto, todo es gráfico. O sea, desde las ejecuciones, el sexo, okay. O sea, etcétera. ¿Sale Lilith? Sí. ¿Sale Lilith? Sí, wey. Sí, sí. O sea, esto no es la Biblia. O sea, por ejemplo, aquí les voy a explicar cómo surgió Caín y Abel. Okay. Estaban jugando luchitas. Perfecto. Ahí están los reptilianos, perdón, Satanás, etcétera. Pero es muy bueno, sobre todo porque maneja mucho que es la crítica, madre. La sátira y más que nada un análisis propiamente del texto, pero con la visión que tiene este autor. Okay. Muy recomendable. Es un libro que vale la pena. Nuevamente, ¿el nombre? Es este de The Book of Genesis Illustrated. Ok, perfecto. ¿Tu recomendación se acaba? Muy buena. Fíjate que curiosamente les voy a recomendar, no sé si la recomendaste, Dan, Daisy. Hay una serie de televisión, Netflix, salió, Stranger Things. Ah, yo no. ¡Food! Está de poca madre. Son 8 capítulos, me parece. No tiene abuela. Si les gustaron los 80s, les gusta el estilo de Spielberg, les gusta las referencias a todas las películas, E.T., es que hay E.T., hay Indiana Jones, hay Poltergeist. Encuentros, o sea, cercanos del tercer tipo, encuentros cercanos, Goonies. Todas las referencias geeks, una ambientación perfecta. Y es más, hasta tiene a Winona para que sea más ochentas. Uh-huh. We Wanna Ride Here. We Wanna Ride Here. Es una super serie, buenísima. Uh-huh. La desaparición del niño, todo un misterio muy bien construido. Perfectamente ambientado en los 80s. O sea, no hay para más. Es una gran serie. De verdad. Stranger Things. Stranger Things. Netflix. Netflix. Ya todos los capítulos disponibles. Ya. Desde hace rato. Y es una fregonada. Y la otra, Doctor Strange. Ya sé, yo ya lo recomendé. No, ya lo sé. Ya lo sé, lo he recomendado. Yo ya lo pude leer por fin. Jason Aaron. No tiene madre, ¿eh? Brutal. ¿Es huérfano? ¿Eh? Sí. ¿Es huérfano? Pobres. Es huérfano. ¿Te recomendas a Wookie? Titans. Para no salir de lo clásico. Al fin se ve como Wally hace su nuevo traje. En el sí, número 2. Está muy pimpe. Chéquenlo. ¿Cómo lo hizo? Y ¿no fue por el ladrillo? Speed Force. Speed Force. Él le recordó a Barry que el Speed Force también sirve para eso. Sí, de hecho sí, lo dice, ¿no? Y de hecho, Wade es el primero que utiliza el Speed Force para que Wally traiga un traje. Por lo cual es congruente. No es cierto, fue Grant Morrison. Bueno, esos cuatro números sí, que escribió. Esos cuatro sí, números, sí, sí, sí. Y la antirrecomendancia es Harry Potter, el último libro. O sea, ¿de plano es tan malo? Sí. Sí. ¿Sí? Spoiler alert, el héroe no es ningún Potter. Perfecto. Ya, sufran, sufran. Yo les voy a recomendar rápidamente Wonder Woman. Tanto las partes que están dibujadas por Sham, como las partes... Sharp. Como las partes que están dibujadas por la impresionante Ana... Nicola Scott. Ajá. Realmente el balance entre lo que es el año 1 de Wonder Woman y lo que es la neobúsqueda de su identidad, Ruka... La neobúsqueda, qué buena palabra. Porque... Es lo más chaqueto que me pude haber inventado. No, pero es completamente cierto. Había visto mujeres inseguras buscando su origen y esta cabrona. Sí. ¿No? Cada 2 años tiene que buscar su origen. Exactamente. Güey, después de que te dicen que... Daddy Fox Mommy. O sea, te dejan traumada, güey. No, sí, Daddy Issues y sí, Mommy Hate. O sea, está sí. Cañón, ¿no? Entonces, que te digan de repente, pues tu papá es Zeus, ¿no? Que de arcilla, pues sí fue un polvo. Nuestros amigos españoles. Saludos a nuestros amigos españoles. Exactamente. Sí fue un polvo, pero con lo que fuiste creada, no el que crees precisamente, no fue arcilla. Fue un polvo y fue divino. Exactamente. Divino, divino. Yo creo que sí te genera problemas, al ¿no? Al menos un cisne. ¿Qué es fetichismo? Tuvo que ver. Es algo así como vudú, le torcían el cuello. Básicamente ya estaba cansado del exterminio de los gansos. Entonces, pues, y no fue arcilla. Pero no, en serio, yo creo que Ruka realmente logra lo que pretendió hacer en su run anterior de Wonder Woman. Yo creo que en esta ocasión sí tiene toda la libertad creativa que necesitaba en el arco anterior, en su run anterior de Wonder Woman. Y está muy bien. La reinvención de personajes como Cheetah está realmente... Tiene un número emotivo, ¿no? El último, sí. ¿No? Que ahí tiene una conversación... Ese es de Nicola Scott, porque son los números... Ya es el número 2 y son los números pares. Ajá. Sharp dibuja los números nones, que es la época actual. Y Nicola Scott es la que dibuja los números pares, que son los del Year One. que es cuando Wonder Woman, no entiendo eso, no me importa, es un cómic, no tengo que buscar explicaciones, tenía 18 años. O sea que fue hace como 1200 años. ¿Alguna vez los tuvo? Bueno, si ya montaban en canguros para ir al espacio... Deja los cangas, son la neta y son la cosa más salvaje que hay sobre el planeta, güey. Uh-huh. Y sí. Sí, y lo son. ¿Ah, sí? Los sí. Dingos... Perretes, putos guangos. No, que canguro. Que hipocampo de Aquaman. Güey. No, ah. Póntele al brinco a un koala. Agárralo con energía. Y. Sí, agárralo con energía. A ver, otra vez. Agarra encabronado un koala. Ah, sí. Y es más cabrón, creo. Y agarra encabronado un canguro. No. Canguro. Y que la deidad en la que creas. Silvestre te lo demostró. Exactamente. Silvestre le metía unas reverendas madrinas. Era documental. Exactamente. Sí, hasta el chavito. Hasta, ¿cómo se llamaba? El hijo se ponía su bolsa. Sí, junior. Junior, yo lo hubiera hecho. Y bueno, de esa manera, a nombre del buen Wookiee, Zico, DC, en nuestro galeno Clarky, que se encuentra repartiéndoselas como siempre por toda la República. Muchas gracias a nuestros Patreons, Federico Rosas. Juan Espíritu. Y la versión amalgamés. Juan Rosas. No, Stephanie Murillo, Edith Sánchez, Carito Ramos. Gracias por tu gran contribución para nuestro post de los viernes, Caritos. Edith Sánchez. El asociado. Ya están, ya. Rodrigo Díaz, Juan Espíritu. Ya saben, uno desde Happy Harbor, el otro desde el Hall of Justice. Nosotros los esperamos en algún momento el próximo sábado en los viveros de Coyoacán. ¿A partir de qué hora arrancan, pues? Oficialmente está a las 8:30 cuando inicia el evento. ¡Ay, Buki, nunca llega a esa hora! No, pero es que es para los de 20 kilómetros, las 8:30 de la mañana. Los de 20 kilómetros creo que vamos a hacer como a las 7 de la mañana. Exactamente. ¿A qué hora se tiene programado más o menos que acabe? Va a ser, mira, la de 10 kilómetros yo creo que va a ser de 9 a 10 de la mañana. Aproximadamente. Uh-huh. Sí, yo llego como a las 8:30, básicamente. Los esperamos para la banda para darle sus goodies de la carrera. Uh-huh. Y los que no van, shame on you. Nuestros Patreons están fuera de todo eso, ¿verdad? Los que no van a asistir. Y ahora sí, tus sabias palabras, carnal. Pues ya, vámonos por los goodies, ¿no? Exactamente. Vámonos. Down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens. You're still here? It's over. Go home. Go.